Obviamente. 8, almanaque mundial. No, no, el almanaque no. 7, libro Guinness. No lo puse. Se lo recuerdo. No, no, no. Yo lo tengo. Muy bien, Salvador. 2. No escribió nada, ¿eh? No, pero lo tengo. Yo lo iba a poner. Yo lo iba a poner. 6. American Spelling Book. Para aprender mejor la ortografía. No. Yo puse el diccionario. Perdón, el American Spelling Book. Claro, cómo no. Sí, sí. Lo tenía. Lógicamente. ¿Tú lo tenías? Tengo diccionario. No, pero no es un spelling book. Es un diccionario. 5. Las crónicas de Narnia. Yo no lo tengo, la verdad. Ahí tengo que decir que no lo tengo. 4. El Señor de los Anillos. Sí, el Señor de los Anillos, sí. ¿Lo tenías? Sí, sí. 3. Serie de Harry Potter. Sí, lo puse, Harry Potter. Muy bien. 2. 2. Salvador, también, sí, ¿no? Sí, sí. 5. 2. La 2. Fíjate, y claro, y acá está la inteligencia de ustedes que llenaban. Si hablamos de cantidad de libros vendidos, alguno chino tiene que haber. Y sí. ¿No lo pusieron? No, no, porque no sé ningún libro chino. Cita de Mao Zedong. Mao Zedong. Lástima, ¿vos? No, no, la verdad que no. No lo habías puesto. No. No me estás mintiendo, ¿no? No estoy mintiendo. Había puesto el Corán, yo. Bueno, el Corán no, parece el que no. El Corán no está. Justamente está de la orilla del frente. La Biblia. Gana 5 puntos. Claro. Sí, la Biblia sí lo tengo. Está, 10 puntos. Tengo 3. Bien. Muy bien. Gané como por 30 puntos, ¿no? Muy bien, impresionante. Bueno, mañana hacemos un Elige tu propia aventura y una representación en donde van a participar Don Quijote, Caperucita Roja y todos nuestros astros de la literatura mundial. Qué lindo, un Dream Team. Un gran dream Team. Me encantó. Todo esto mañana, una representación. Una gran representación. Sí, acá. Les pido que traigan ropa según el personaje que quieran interpretar. Ah, ya tenemos que venir con el personaje decidido. Ah, lo que tú quieras. Tiene que ser un personaje, puede ser Virgilio. Yo quiero ser, la madrastra de Cenicienta. No, de Blancanieves. No sé quién tenía madrastra. Cenicienta. Y madrastras en general tenían todos. Todos tenían madrastra, sí. ¿Querés que te consigo un vestido? Una rueca, ¿me puede conseguir? ¿Para qué quieren una rueda? No, pues esa era Cenicienta. No, esa es la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, bueno, de la Bella Durmiente. ¿Qué es una rueca? Una rueca no es para tejer. ¿Una máquina de tejer? No, no es una máquina. Bueno, sí, una más también, llámele así. Pero es eso, ¿no? Sí, es eso. Es eso. ¿Verdad? Mirá el dato que tira Salvador, le voy a dar 10 puntos. Un punto, claro, pues expliqué que es una rueca. 20 puntos para Salvador. 20 puntos. Hoy la verdad que estoy portante. Flor de clase para mí, ¿eh? ¿Por qué te traes un cangurito con capucha y te disfrazas de nano? ¡Ojo! ¡Opa! Y haces ¡ay ho! ¡Qué divino! No estaría mal. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no tenés una caperilla roja y te haces comer por un lobo? ¡Ay, qué mala idea! ¿Me trae el lobo? 15 puntos. ¡Oh! Deja de poner 20 puntos. Te vas 35 puntos. ¿Por qué no comes una manzana podrida y te morís? Eso es muy infantil. No, ¿por qué no te dormís 15 años como la Bella Durmiente? Va empeorando de todo. ¿Por qué no te metes una escoba? Bueno. Te haces nada. ¿Qué? ¿Cuál es el punto? 30 puntos, pero no entendí qué era, cuál era. ¿Por qué no sos el sapo? El príncipe dice que lo convierta en sapo. Oh, eso es mentira. Le falta la corona, porque el sapo ya es. Ese estuvo bueno. Le tiramos acá en el estanque de la radio. ¿Cómo quedamos entonces? 45 Gonzalo, 49 y 25 Tita. Ya está, ¿qué listo? ¿Qué pasó, Gonzalo? En la clase. Ah, pero me volé a la Sergio, no. Te pasé como pasa la tortuga, no. La liebre que se duerme en el costado. ¿Te pones unas botas? Sí, no sé, el gato con botas mostrando, ¿no? No, mejor ponete las vos, porque ya para gato te da y te sobra. 155 puntos. ¡Ay, no, Celeste! Pará, no hay ningún cuento que el vos, capitán, mi capitán. Bueno, suerte que no salió de eso. No, lo escuchamos solo Sergio y yo, por suerte. Gracias, iba para ¿quién Gustavo? ¿Quién se sacará? Sergio, sí. Mañana representación y elige tu propia aventura. Y elige tu propia una sola porque los tiempos acá son ambiguos. Todo esto será mañana. Nos vamos, no sin antes, ¿Qué es lindo? Atomic de Blondie. Mariano. Sale, ya no. Ya está, ¿eh? Sale, quedamos, Mariano. Sale, quedamos. Mariano, acá. Ya estamos, ya terminamos. Sale, quedamos. Te dejo de liquidar. Ya está, terminamos.

¿Por qué me llegó a mí? Porque una persona me lo contó y después me lo confirmó un matrimonio que es amiga. A ver, me lo confirmó una mujer que es amiga de un matrimonio uruguayo que estaba con estos argentinos en Río de Janeiro esa semana. Oh, ya van a entreverar. Era un matrimonio argentino con un matrimonio uruguayo, y esta persona que me lo contó es amiga del matrimonio uruguayo. En Río en los ochentas. Exacto. El tema es así. Era una época muy jodida de Río. La verdad, la época actual también es igual. Época de inseguridad, de robos, todo eso. En la que estaban las típicas bajadas de los chorros de las favelas, claro, a la playa, cuando arrasan con todo. Claro, bajan en... No baja la horda y peina. No recuerdo exactamente el término en portugués cuál es, pero es conocido. Es un término en el que arrasan de la favela y barren con todo lo que hay en la playa, sí, arrasan todo. Bueno, en una de esas, en las que bajan y roban, empezaron a afanar a la gente, billeteras, carteras, todo. Y uno de los hijos de este matrimonio argentino, de unos 4 años aproximadamente, estaba en la orilla. En ese momento, lejos de su madre, ¿está? Sí. Le afanan, entre las cosas que afanan, se roban al niño y se lo llevan. No, ¿el guacho argentino? No, al niño argentino, al chiquito de 4 años, se lo... No, pero mira esto, que es insólito. Lo roban al chiquilín y se lo llevan. La madre desesperada dice, me robaron a mi hijo, me robaron a mi hijo. Y una veterana que estaba ahí a la vuelta en la playa, una carioca, le dice, señora, sale a correrlo, porque aparentemente... En ese momento la mujer estaba sola en la playa, el marido no sé dónde estaba, sí, desesperada, me llevan a mi hijo, bueno, deme, haga una cosa, ella tenía un bebé. Ah, no, para, ya sé de dónde viene. ¿Es mentira? Esto es mentira. Es un mito, una leyenda. Ah, bien, yo me temo acá. Ella no, tenía, pero proseguí, porque hay gente que no la desea. Ella tenía, claro, un bebé de 8 meses, no sé. Señora, déjemelo, claro, que yo se lo cuido y usted vaya a buscar rápido a su hijo. Esta mujer arranca a buscar al hijo, no lo encuentra, y cuando vuelve, la vieja que le había dicho, le cuido a su bebé, se lo afana también. Entonces, en una misma, que en una misma hora a una mujer, claro, le roben a sus dos hijos en una playa de Río, es insólito. Y más increíble esto había, que ninguno de los dos aparezca nunca más. Pues yo digo, oh, pa, qué trágico, qué malaría. Bueno, aparecieron, no sé, metieron al ejército en la favela y aparecieron los guachos. No, nunca más aparecieron esos niños. Y fue, para. Este es un matrimonio argentino que se fue de vacaciones a Río y cuando volvió a Buenos Aires, volvió sin los dos hijos porque se los robaron y nunca más aparecieron. Esto se tiene que manejar a nivel de cancillería, sí, todo, no, a nivel, claro, diplomático, y sale exportada de los noticieros durante 3 meses. Sí, porque es clásico el cuento. Un matrimonio que está de turismo le roban a los dos hijos y no aparecen nunca más. Claro. El clásico cuento es que en esas redadas, bueno, obviamente siempre te recomiendan, viste, no usar, por ejemplo, no sé, collares, relojes, claro, oro, guita, billetera. Que te roben a tu... Aparte que... No, un doblete. Por más chorra y malandra que sea la vieja, si vos ves a una mujer desesperada, buscando... Mira, llegó mucha cámara. Este trabaja acá, ¿no? Sí. Qué lindo, ¿hay cámaras? Sí, sí, hay cámaras, Jorge. ¿Cómo están, Jorge? Están los muchachos de TV Ciudad, son amigos del estudio Segunda Pelota. Uno de ellos, autor del excelente documental de los perejiles. Seguro. El documental perejiles. El bicho. Escuchame una cosa, entonces, es la mala liga, yo dije, no, esto es más que mala suerte, esto es insólito. Y había paro. Y no puede ser que una mujer, como la vieja, vos, Pablito, la vieja esta, sí, por más mala que sea, si vos ves a una mujer desesperada llorando porque le robaron a un hijo, no le podés pedir que te deje al otro y afanárselo también, es como que no tenés ni un mínimo de corazón. Y lo más increíble es que después no aparezcan. Entonces yo dije, no, este es joda, es mentira. No es mentira. Hasta que me lo terminó diciendo una mujer. Esto le ocurrió a un matrimonio argentino que es muy conocido, un matrimonio amigo mío. El matrimonio amigo mío estaba en Río con ellos. Ah la pelota. No. Entonces, pero ¿tu verdad? ¿Conocido uruguaya de qué vínculo es? La conozco. Sí, perdón. No importa que... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? La conocí en un cumpleaños. Pablito, la conocí en un cumpleaños. ¿Pasó algo? ¿Está? Entonces, y me dijeron que el matrimonio este argentino era él, el marido, el padre de los niños robados, era gerente de una empresa importante, una marca conocida que publicita en televisión y todo. Que no hay necesidad, ¿sí?, de nombrarla, porque capaz que es todo mentira, es una leyenda, y, claro, y también está incluida en la leyenda la marca esta. Y yo no sé, yo dije, esto debe ser una leyenda más. Pero me sorprendió la cercanía que tenía esta mujer con el... con un matrimonio que, si se quiere, fue protagonista, que aparentemente estaban en un hotel mientras sus amigos argentinos estaban en la playa. No te mira, ¿viste? ¿Vos qué decís, Pablito? No te mira. ¿Estás convencido que es un mito? Para mí ya es una leyenda, sí. Ah, acá, por ejemplo, acá dicen que el término este de la peinada, así de cuando baja, sí, la moranada, ¿no? Que uno es, dice que es favelada, otro dice que es arrastrado. Arrastrado, así, ese es el término. Después, bueno, dice, yo también conozco esa historia, pero a mí me lo contaron con un matrimonio uruguayo y están internados en un loquero que, porque no aparecieron más. O sea, este tiene, tiene un poco más de... Sí, sí. Un riso más de dramatismo que los viejos que en un loquero, ¿no? Che, ¿cómo andás, che? Bien, Jorge, ¿vos qué opinás de esto? No, a mí me parece una historia increíble, la verdad. La verdad, increíble. Impresionante. Digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será una leyenda? Sos un excelente declarante sobre un tema que desconocemos. Uno cómo puede saberlo, digo. Como tantas historias en nuestro país y en el mundo, ¿no? Esas cosas... Que tenés, vos te hicieron una nota. Este tema que en realidad no tenés idea de lo que estamos hablando. Pregúntame. Pero tenés que dar una respuesta que entre. Salgo de un lugar donde... Claro. Jorge, para vos, esto que acabo de contar, ¿es verdad? Es difícil saberlo, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Hay tantas leyendas, parece mentira para ser cierto. Ahora, ¿vos crees que esta viejita le puede haber robado el hijo a esa mujer en las condiciones en las que se encontraba la mina? Y uno siempre, por lo menos yo pienso que siempre las señoras mayores... Es difícil de creer. Es difícil de creer. Cualquier cosa. ¿Y a vos te parece posible que ninguno de los niños aparezca después si los van a buscar a la favela? ¿Es tan fácil hacer desaparecer a los niños cuando de repente hay todo un país detrás de esto? Porque hasta hubiera generado un conflicto diplomático, o sea, un movimiento es importante a nivel de cancilleres. Solamente te voy a decir, Dios quiera que sí. ¡Ah! Malísima la última respuesta. Sí, la última. Pero que aparezcan, Dios quiera que aparezcan. Dios quiera que aparezcan, lo que sucedió hace 20 años y aparecen, imagínate. Si aparecen ya están capaces de partes de su cuerpo introducidos en otros cuerpos, ¿no? Ojalá que sí, ahí tengo mal la última. A propósito de niños que aparecen y otros que no aparecen, el pasado fin de semana vi una excelente película, El Sustituto, con Angelina Jolie. Sí, tremendo. La de Clint Eastwood. Qué peliculón, ¿eh? Aparte de una historia verídica y eso la hace más fuerte. ¿La viste en DVD ya, no? En DVD la vi. Muy buena. ¿Cuál? El cine. El Sustituto. El Sustituto. Ah, no. Conocer es la historia de una mujer que en el año 1928 sufre el robo de su hijo chiquito. Y después no te cuento más porque si no te escupo en la sala. No, pero se puede contar. ¿Cómo vas? No cuentes el final, Pablo. No, pero si no, la película. No, porque... Se puede contar perfectamente que el Estado le quiere poner otro gancho. Ah, eso sí, eso forma parte del argumento. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una duda. Cuando es una historia verídica, ¿no? Cuando una película está inspirada en una historia verídica y vos te metés en Google... Y averiguás el final de la película, porque si yo tengo el nombre de la mujer, Catherine Collins era ella, y el hijo era Walter Collins. Vos te metés en internet, ponés esos nombres y te cuentan toda la historia y te cuentan el final de la película en este caso. Lógico. Entonces ahí vale escupir el asado y contar el final o no. Pero mira, yo no conocía el final y estuve... Es la pregunta de siempre, la de Titanic, por ejemplo. Sí. No, pero la Titanic es el chiste bobo, no la vi porque sabía que el barco se hundía. Bueno, no. Es un chiste pelotudo ese, pero no importa. Lo vengo haciendo desde que se estrenó Titanic, ¿no? Hace aproximadamente 13 años. Es una discusión de siempre del cine, ¿no? Que decía, no se puede contar el final, qué dramático. En este caso no es una historia tan conocida. ¿Saben lo que escuché recién antes de venir? Perdón, había para el taxi. Fran Carvey, que lo venía haciendo. No lo sé. ¿Eh? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que escuché un programa de radio con Claque. Pero uruguayo. Uruguayo. Pero con Claque, onda. Habla. ¿Cómo? Habla. Haz un remate o algo. No. Habla nomás. Habla nomás. Bueno, yo creo. O sea, antes de concluir. Antes de cerrar la idea. Estamos riéndose permanentemente. Lo real. Real, así. ¿Pero en AM o en FM, Jorge? En AM. No sé si era Monte Carlo. Mirá vos. ¿Conoces? Dame el dato, por favor, porque... Me quedé esperando la tarde. No sé, Bichu. ¿Cuál es? Vecino, Bichu. Me acercaste un cachito. Por Perejiles, por sí, ese documental sí, excelente sí, que hiciste, habrá sido así. Me acuerdo, sí, que me entrevistaron. No me acuerdo bien qué estación era de radio, pero... Qué cara, porque me acuerdo me hacían una pregunta así y se reían. No, Mariano. Muy salado. Tremendo. Hola, ¿cómo andás? Juajo, yo no sé, pero que hay gente ahí o es grabado. Ni quise imaginarme. No, vos estabas por teléfono. Sí, por teléfono. Ah, claro. No lo sabés lo que es, man. No. Me gusta tu remera que dice se reciben escombros, ¿eh? No sabés. Genial. Pero, sacá lo que te digo, ¿no? Hola, ¿cómo andás? Juajo. Pero así una hora y media es. Qué bizarro. No, bien, tío. No, es aberrante. Bueno, está, pero yo qué sé, cada uno se lo quiere. Más vos, pero... Juá, pero carcajadas, ¿eh? Mirá, no increíble. Bueno, muy informativo. Decime. Que hoy me emocioné leyendo el diario porque dije, opa, en Uruguay estamos mal, pero hay otros países que nos sirven de ejemplo, de modelo, sí, ¿no? Decime. Porque uno dice, bueno, está, los clásicos ventajeros del palacio, ¿no? Que tiene esos sueldos de oro, por no ser muchas cosas importantes, no cobran maravillas, 27 lucas por un café y un ascensor, que bueno, vales de nafta, ¿no? Secretaria. Era el último día hoy, ¿no? Guardería. Hoy para la última apertura, sí, la última apertura de un concurso, no sé de qué. Todas esas cosas fantásticas que tiene la gente afortunada del Palacio Legislativo, y hoy me desayuné que en varios parlamentos también hay tongo, que no es solamente el nuestro. Sí, claro, es un invento uruguayo, eso, Pablo. Pablo, por favor. Lógico que no. No es patrimonio nuestro. No. Lógico que no. Pero es mucho peor que el nuestro, hay muchísimos peores. Y acá me desayuné viendo, aparte en Inglaterra, que es el modelo parlamentario del mundo, ver, además, cómo, ejemplificante, el que sentó las bases del sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo son los beneficios? Viste que después de 300 años rajaron al Capanga de la Cámara de los Lores. Uh-huh. El presidente de la Cámara de los Comunes, perdón. Bueno, ya estaba bien. Michael Martin. Ahí va el chiste, ¿no? Claro, claro. No, y yo me imagino que ahí, cuando hacen un chiste de verdad, se cae la estantería, no, porque si no, se ríen de cualquier cosa. No entendés cuando el chiste, porque como es permanente la risa. Uh-huh. Pero es yo no sé cuál es. Sí, te afectó el paro, me decías hoy, cuando interrumpiste una cosa que yo estaba diciendo. Sí, claro, yo tengo los tiempos calculados y me falló. ¿No podemos escuchar esa emisora? Es que yo no sé si va a terminar a las 3. Sí, hace un shopping AM, por favor. A ver. Monte Carlo era, Jorge. No, y anda por ahí, tipo, fue el Sport. Uh-huh. Acá mientras escuchamos algún FM, por ejemplo, algunos abusos. AM, perdón. Algunos abusos de algunos parlamentarios. Uno, por ejemplo, pidió $20,000 para pagar una hipoteca que ya había pagado en 2004, o sea, un tongo, ¿no? Uh-huh. 20 lucas, ¿no? Otro también, ex secretario del Estado de Agricultura, había pedido más, casi que $25,000 para una hipoteca que también había liquidado. Exactamente, atendiendo a nuestra querida China y a la ustedes también, por supuesto, que está en el 22, Universal. En estos momentos, según nos dijo, no, es 70-22 Universal, 71 Universal. Respiratoria, y va tiene pinta que era antes que este, ¿vale? Antes Universal, sí, la que está antes es Monte Carlo. No, antes del programa de esta, la 20, que es 9, cada 40 cambian, Fede. 9.30, ¿por qué lado? Ponen 9.30, Monte Carlo. Tienen que seguir aumentando. Hay que seguir generando puestos de trabajo. Generando puestos de trabajo, yo estoy de acuerdo. 8.90 es por, ¿no? El subsecretario de Estado también pidió el reembolso. Es Universal, nos confirman, el otro tiene lado. Tiene que ser Universal, sí. Sí, señor, mirá vos. La 22, dicen. La de Alberto Quesma, ¿no? Sí, sí, la de los dos patios. La de mi amigo Mario Daniel de León, el canario. La de Moraz. A Dani y Eva con percebales sentadas sin ningún problema, no te quepa duda. La gente te dice, va a estar como en lo que sigue diciendo, sí, es el talento a lo largo de su trayectoria y cualquier cosa. Que sigue tu vida, mi gran amiga, que es Teresa Cedro, que yo escucho siempre la transmisión de su vida. Una mujer que está por un gol, bueno, lo saben explotar. Es este, o sea, la Saya también, ¿entiendes? Ahora estamos con otro programa y aparte. Explotan al máximo y por más que estén en dificultades médicas, pero excelente programa, esto no es a modo de crítica, es a modo de qué raro, ¿no? Pero te sorprendió, es a modo de qué raro, ¿no? Muchachos, después yo cambiando pero radicalmente de tema. Perdona, Pablito, se cerró. Después uno había comprado un sillón de masaje, otro comida para perro, uno había cambiado 25 bombitas de luz y había pedido la plata. Fue una joda aberrante, ¿no? Que saltó un quilombo bárbaro, saltó la caca para todos lados y se voltearon al veterano este mago. Y bueno, pues ya tenía 300 años, ¿no? No, Jorge, tenía como 70. A 700 años que no despedían o uno tenía que renunciar. Creí que tenía 300. No, cambiando radicalmente de tema, quería comentar algo de manera muy breve que me tocó vivir hoy durante un rato y la verdad que lo valoré muchísimo. Y es el laburo que hace la gente que lleva adelante el funcionamiento de las policlínicas barriales. Hoy estuve en la policlínica de Manga, una policlínica en Manga que queda exactamente en Belloni 5281, entre Camino Boisolanza y Avenida de la Aljaba. Esto queda en Manga, es una zona muy humilde. Ellos mismos me decían que es una zona de gente muy pobre, atienden a personas de bajos recursos. Fui porque estaban vacunando contra la gripe y era el último día. Es más, cuando llegué ya se habían acabado hace rato las dosis contra la gripe y se había quedado gente sin poder vacunarse, así que ahora hay que esperar hasta junio. Y estuve charlando con dos de los encargados, ¿no? Con Norberto Macías, que es el presidente de la comisión honoraria de esta policlínica de Manga, y con Abelardo Cerrudo, que es el enfermero encargado. Y nada, me dice, bueno, por ejemplo, Abelardo, que es el enfermero, labura 12 horas de 7 a 7, gana un sueldo bastante bajo, y aparte, claro, uno de repente cuando hace tiempo que no va a las policlínicas, piensa que, la persona común piensa que Salud Pública la respalda económicamente, ¿no? Ellos me decían que el Ministerio de Salud Pública en este gobierno del Frente Amplio no pone absolutamente un peso en estas policlínicas barriales, que por ejemplo en el gobierno de Valle algún mango todavía le seguían tirando, pero ahora nada, porque parece que Salud Pública lo que quiere es centralizar el tema en hospitales o en policlínicas más grandes, pero no en policlínicas chiquitas. Entonces, todo lo que tienen en esta policlínica es a base de ellos me decían, le hacemos honor a nuestro barrio, manga. Vivimos del mangazo. A la manga. Manga a los empresarios de la zona, que son muy pocos. La verdad, generosidad de vecinos que andan bien económicamente y que ponen plata, que donan. Aquel laburo bien y pone un porcentaje bien. Ponen medicamentos, ponen un mango, lo que sea. El sueldo del enfermero de Abelardo Cerrudo lo paga la comisión, que es una comisión de vecinos. Ellos me decían, aparte, que hasta hace poco el presidente de la comisión era un señor que estaba muy bien económicamente, ¿está? Y que le había levantado la policlínica prácticamente, pero que después que él falleció. Quedó como presidente Norberto Macías, que era el vice, que es un laburante más y que hace lo que puede, que dona lo que puede, y lo otro lo pide. Y bueno, la verdad que me estuve recorriendo ahí y era, viste, cuando ves que todo es humilde, todo, desde el presidente hasta el enfermero, hasta la gente que se va a vacunar, y me pareció de muchísimo valor, más teniendo en cuenta pero que buena lo hacen, onda, claro. Claro, lo hacen sin apoyo del gobierno. Bien. Por eso yo quería pedirle a todas las personas que tengan medicamentos de sobra, no sé si vos tenés una farmacia o tenés alguien que pueda tener. Está diciendo farmacia, ¿no? Farmacia. Está diciendo farmacia. Si conoces a alguien que pueda tener medicamentos que no necesita, o cualquier cosa, o con cualquier producto de farmacia, lo podés donar. A ver, yo estoy pidiendo que si te sobra algo lo dones a esta policlínica. Debe haber varias policlínicas en estas condiciones. Pero esta es la que conoces. Esta es la que yo conocí hoy a fondo. Y bueno, si a vos te sobran medicamentos o cualquier producto farmacéutico, y tenés un tiempo, arrimalo hasta Camino Belloni 5281, en Manga, entre Boy Solanza y Avenida, entre Boy Solanza y Avenida de la Aljaba, porque la verdad que lo van a agradecer muchísimo, porque laburan todo el día para tener a esta policlínica bien. Es extraño esto de lo que no tenga un soporte estatal o gubernamental las policlínicas, porque sí, las reales son como la primer red, ¿no? Sí, de claro, control, claro. Y de defensa. Si eso se empieza a caer, ya empieza todo a sobrecaer sobre clínicas, ¿no? Sí, por supuesto. Clínicas, bueno, más grandes. Ellos me contaban que para Salud Pública lo ideal es tener las cosas más centralizadas y tener más control sobre la gente que trabaja para ellos, y no policlínicas barriales, que hacen que la cosa se empiece como a separar más, ¿no? Hay dos trabajadores ahí, otros dos allá, se suma gente nueva, como que tienen más controlado el sistema de salud con hospitales o con policlínicas más grandes. Me contaban hoy, por ejemplo, que claro, una vez por semana, los sábados, por ejemplo, va el oculista, entonces ahí toda la gente va a ver al oculista. Claro. Otra vez por semana va el médico que hace las ecografías para embarazadas. Otro día a la semana va el alergista. Después, en otra ocasión, ellos me decían, todos los que iban, hoy ahora no recuerdo, pero hasta me empezaron a decir que qué día era para cada especialista. Bueno, hay un día que va un odontólogo, entonces los que quieren ir al dentista van todos, yo qué sé, no me acuerdo qué día era, pero sí, claro, la verdad que, y me decía, mira que acá la gente que viene es humilde, de verdad, gente pobre, y tal. ¿Vos sabés qué? Que quería valorar el laburo que vale hace. La pena reconocer, más bien. Sí. El sistema de salud uruguayo a mí me genera una mayor dificultad de comprensión que el sistema de, por ejemplo, el sistema impositivo. Viste, vos me decís hablar del IRPF, cómo se calcula, que para mí es como hablar en arameo, pero el tema de salud me resulta tan caótico, ¿no? Lo que es FONASA, los descuentos, lo que uno aporta, las clínicas barriales, mutualistas, sanatorio. Es muy complejo. Sí, sí. Es una cosa comprensible. Hospital policial y militar, banco seguro, es quilombo, ¿no? Uh-huh. Esta altura, ¿cómo puede funcionar? Me resulta extraño, ¿no? Igual para mí es incomprensible también, ¿eh? Sí. Pero también te digo que mis hijos, por ejemplo, hoy no pagan mutualista. Por el FONASA, no sé, porque esa, claro, o sea, en realidad la pago yo, y seguramente por el IRPF me cuesta más que lo que... Sí, te lo descuentan por otro lado. Seguramente me sale más caro que antes, pero Por el FONASA ellos no están pagando mutualista. Y los compañeros de mis hijos tampoco. Sí, yo desconozco la complejidad de los sistemas de salud de otros países. Seguramente por un lado me la están... Pero digo... No, hablando de los sistemas... De la complejidad de nuestro sistema de salud. Yo desconozco absolutamente la complejidad de otro sistema de salud, ¿no? Hasta de los países vecinos. Pero por eso no puedo comparar. Claro. Yo supongo que deben ser similares. Sí, probablemente. Sí, no, pero esto. Yo tengo trabajo y ando más o menos bien, digo. Pero lo bueno es que. Muy bien, Jorge. Pero hay muchos niños que no tenían mutualista que ahora tienen. Yo no sé por dónde viene la mano que tiene cobertura. Muchísima más gente. ¿Algún día vamos a hablar de lo bien que estás vos? No, la verdad que no puedo quejar. El excelente momento que estás atravesando, de esa cresta de la ola. Que ¿es esto? Sí, sí. No, pero es tal cual, Sí. Acá entre sí, dato, bueno, hay 200,000 millones de personas que dicen que es universal, Está confirmado entonces. Sí. Ping Pong se llama el programa. Ping Pong con Julio Favalet y gran equipo. Mirá vos. No es crítico lo mío, es que me llamó la atención. Cada uno hace su programa lo que quiere. Hay mensajes parejos. Pues. Dice tremendo programa, otro dice son espantosos, repugnantes. pero está confirmado que es Ping Pong el universal. No, Ping Pong universal y debe ser ante las tres o sigue todavía. Vamos a volver a ver. No es ni bueno ni malo que mi comentario. Es nada más que dije, qué raro, ¿no? Se ríen permanentemente. Tipo así. Qué agarrante. Es más, yo no sé si no es el mismo efecto, Pero así esto, imagínate que... Si un saludo para Marca en la policlínica. Bueno, yo prefiero tener esta risa. La nuestra. La de Pablo Federico. No, es única. Ping-pong, me parece, me parece incomparable. Va de 14:30 a 18, turística, con notas, entretenimientos y curiosidades en las tardes bolivarianas. Le estamos dando vida a un programa que va a la misma hora que nosotros, somos el colmo también. Revista. Pero es un ping-pong, me parece. No es así. Muchos, les quería comentar algo del programa de ayer. Otra vez volví a disfrutar la columna de sexo de Armonía. No tengo la suerte de conocerla personalmente porque nunca vine un martes. Mariano, ojalá me conozca. Yo este año no vine un martes. Y nada. ¿Sabes lo que siento con Rafa y con Pablo? Me siento en condición de igual. Contigo es distinto. ¿Por qué? Y porque... ¿Qué pasó? Estás en el escalón más arriba, boludo. Sí. Más arriba, no. Pablo, vos que sí. Conmigo con Rafa. ¿Cómo que fueron golfistas profesionales y nosotros? No, ¿qué dices vos? Bien armonía, estamos Pablo, yo y Rafa. Uh-huh. Y me siento a donar. Vos sos un Alfredo Pajovich y nosotros somos tres rajas que vamos a nosotros con nuestros defectos, nuestras virtudes, pero yo estamos tengo mil defectos, en febrero, tengo cada vez más cancha. Vos has jugado en canchas que nosotros jamás vamos a jugar. Yo lo que quería comentarles a ustedes de la columna de armonía es lo que me gusta escucharla. Mirá lo que te voy a decir, es una frase insólita esta. Pero mirá, ¿qué pasa? Yo como oyente de segunda pelota, lo que te voy a decir es algo que es imposible, pero yo la escucho bailar. Uno no puede escuchar bailar a nadie. Ah, ¿viste lo que es? Pero yo, en segunda pelota, la escucho bailar. No la veo, la siento bailar. Como Radio Chica. Claro, como Radio Chica, ahí está, como el espacio ese. Como yo no puedo observarla, disfruto escuchándola. ¿Y sabes qué? Siento que es una esclava del ritmo cuando ponen reggaetón. Yo siento que baila como una poseída. No, la risa no tiene sentido. Siento que esta muchacha es una esclava del ritmo. Baila muy bien, ¿no, Pablito? Tremendo. Yo voy a tener que venir un martes, ¿no? No, Mariano. Perdón que lea una correspondencia interna porque dice para Mariano. A ver. Hola a todos. Le quiero decir al señor López que el día primero de mayo tuve el placer de cobrarle en un peaje. Siempre dije que estaba bueno, pero ahora que lo conozco personalmente le quiero decir que es un bombonazo. Bueno, muchachos, el programa está muy bueno, les escucho todas las tardes. Hacen que la jornada bastante. Besos, Laura. Un beso grande para la Roque, probablemente me cobró un peaje en la ruta 1, yo iba rumbo al departamento de San José. Chiquilines, hoy tenemos corso electoral. Sí. Así que hay números. Hay encuestas, hay singles, hay cumpleaños, hay de todo. Hoy es el cumpleaños de Pepe Mujica, ¿no? Exacto, sí señor. ¿75? Sí. ¿Cuánto tenía Valle cuando fue presidente? Menos. 73 tenía cuando asumió. Sí, va a ser el presidente más viejo si gana. Sí, si gana. Después, ¿no?, de la democracia, ¿no? Después de la dictadura, digo. ¿Porque hubo uno más viejo? No sé si hubo antes. Yo lo que digo, el control de edad lo hago a partir del año 85. Después que terminó la dictadura. Asumiendo a los 70 y... Claro. ¿A cuándo son? 75. Marzo. 75, sí. Después del regreso de la democracia, si gana Mujica va a ser el presidente más viejo porque va a ser presidente hasta los 80 años. Habla que un productor oyente nos manda alguna información. Sí, hubo un presidente más viejo. Ayer me contaron que en una escuela hicieron una elección y que ganó Mujica y festejaron y se armó un lío bárbaro. Hubo bronca, sí. Sí, pues no se está respetando la laicidad. Claro que no, terrible, pero digo, ¿qué sabes de eso? Sí, eso, lo que sabes vos, lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo leí en el diario. Detalle no. Lo que salió en el diario. Y Jorge no estuvo ahí en la escuelita. Sé que hicieron eso, una elección interna, ganó el Pepe Mujica. En la cocina de... Se enteraron en primaria y se indignaron. Y la oposición, los dirigentes, los blancos y los colorados saltaron, dijeron, vos, pará. No, no, pero el tema es que hubo festejos. Salimos al patio donde 18. Che, acompáñame para esto. Hoy, Brokers, sí. Cuando llegues a tu domicilio, antes de subir... Perdón, es así el programa, Es así el programa. Es todo el tiempo así. No digo que esté bien ni que esté mal, es raro, digo, ¿no? Claro, más claro. Fuerte, porque a veces no se escucha lo que hablan. Ahí está, pimpa. Señores y señores, vamos a los 20, no, y sigue hablando la gallega, lo más triste. Tiene incontinencia oral la gallega. Atención, antes de ir a los 20 números de la quiniela, el socio 27, te llevas 10 kilos de los famosos, de los afamados productos del... La de Pablito es mucho mejor, Pablo se ríe también, ¿eh? El 27, que pase por Radio Universal. Para que pase el momento, porque es genial. 18 de julio, 12:20, tercer piso, entre las 10 y las 18 horas. Esta quiniela se la presenta en el 8 horas, ¿no? Sí. Aguanta ahí, negro, cuando tengas, tíralo. Hoy, López, antes de subir a tu domicilio para ya descansar, disfrutá de una Pilsen Stout. Pero es la misma risa, no? Pablo, la misma no. Es. Pilsen Stout es, es disfrutable, es preciosa, cerveza negra, exquisita, fría, ¿verdad? Espectacular, la probé antes de ayer. Cremosa, exquisita. Ayer también tomé. Y sabe, para acompañar carnes, pasta, la comida, o para mirar solo, por ejemplo, televisión o cine, lo que quieran. Y aparte, Pilsen Stout les regala a ustedes un cartel de neón para poner donde les plazca en su domicilio. Ah, o para regalar, por ejemplo. Ingresás a pilsen.com.uy/stout, pero se escribe Stout. Y diseñas el cartel de neón que quieras y participas del sorteo para ganártelo. Puedes hacer la cantidad que quieras, con los diseños que quieras, y lo bajas como fondo de pantalla o se lo mandas a algún amigo. Y es más que disfrutable para... No, espectacular. En algún momento. Pablito, ¿te acordás del amigo que tenías vos que tenía unos parlantes en el auto con luces de neón? Los está por cambiar. ¿Sí? Sí, porque ya están viejos. Y hay uno que se rompió y está podrido. Porque de noche se pone como loco el neón. ¿Te acordás? ¿Te reíste de él? ¿No te imaginas? ¿Te acordás que te burlaste de un amigo nuestro que tenía luces de neón en los parlantes abajo? Es cierto, sí. Claro, es un amigo que agarró, fue a poner los parlantes un día, se los pusieron, todos sonaban bárbaros, y a las dos o tres noches se dio cuenta que de noche se iluminaban, es como si estuviera tuneado de abajo del auto. Es cierto. Pero el parlante ya estaba puesto. Qué maldad. O después que te pusieron el parlante y no te avisaron eso, ¿lo vas a cambiar? No, no, ya está, claro. Pero de noche es un descontrol. Ese amigo había veces que hasta tenía vergüenza y lo tapaba con la gamba mientras manejaba, ¿entendés? Autotuneado y de crack. Es el del padre del Rafa Cotelo. ¿Ah, sí? Un obrero, un tipo de trabajador. Tiene un autotuneado que tiene, por ejemplo, en la palanca de cambio, sí. Lucecitas que van alternando primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, cuarta. Crea una onda de Cotelo grande que es genial, Qué mon. Terrible, terrible. Viene. Pará, tenía algo para decir. Sí. Estás con remera sin manga. Esto lo quería, justo me hiciste acordar. El clima. No, les quiero contar una cosa que para mí es importante. Hoy me baño, pum, salgo. ¿Salgo a correr, dijiste? No, salgo apurado. Voy a buscar una remera ahí en el estante de las camisetas. Sí. Saco una camiseta que es la que tengo puesta. Camiseta, no, es así todo el programa, es terrible. Sí. Camiseta de hombre. Y después que me la pongo, voy al baño a peinarme y digo, esta camiseta no es mía. ¿Es la que tenés puesta ahora? Pará, cortala, nena, me sale. ¿Es la que tenés puesta ahora? Esta camiseta no es mía. Y si nunca la va un amigo que se quedó a descansar en tu casa. ¿Qué de...? Ay, de un macho de peluche. Viene por ahí. Voy a buscar un estante en la camiseta. Ay, Pepita, llegó el hombre de la casa. Llegó el hombre de la casa. Camiseta de hombre. Esta camiseta es de hombre, indiscutiblemente. Sí. Esta marca aparte sigue existiendo. No lo sé, para mí siempre existió una única marca, ¿no? ¿Nosotros somos más banana que las mujeres o la mujer es más ladilla? Digo, con el perdón de la experiencia, o es más desconfiada, porque el tema es así. Esto te sucedió a vos y vos, estoy seguro que vos, como sos bien pensado, digo, no, debe ser de algún amigo. Mejor imaginás que es de un amigo. Ahora, si sucede al revés, si es ella, la que se encuentra ropa a una mujer, va a decir, esto es una mina. Sobre todo si se encuentra una chabomba en lugar de tus calzoncillos y eso, ¿no? Pero yo quedo pensar, López, porque digo, puto, tengo la risa. Gracias. La risa constante genial. ¿Qué debo pensar vos? Pablo, ayúdame. No, yo creo que... ¿Tiene hermanos hombres, Belucci? No tiene hermanos. ¿No se la viste puesta a ningún amigo tuyo esta remera? No lo recuerdo. No presta atención. Aparte es muy simple la remera. Sí, no es oscura. Que llame la atención. La marca muy chiquitita en el pecho, a la altura del corazón. No, lo otro que podría hacer es poner la remera en el living y decir, ¿esta de quién es? Un tiempo. Sí. Y si pasa un año y medio, No, empezá a hacer la recorrida por las personas que últimamente... Si te acordás de todas las personas que pasaron por tu casa... ¿Vos crees que llamemos acá a todos mis amigos a ver si es de ella la remera? Hacé la recorrida. Si no hay ninguno, es el pate de bolsa de cabeza. ¿Crees que lo hagamos acá? Que llame a todos mis amigos. Me gustaría, me encantaría. A ver si esta remera es de alguno. Sí, vamos a hacerlo. Pero es terrible. Si no llega a ser de alguno, se ve en el horno. Mirá que el chiste puede terminar siendo muy cruel. La tragedia, Aparte, lo terrible es que se la plancha todo y la pone en mi cajón, en caso de que sea... Si vos llegas hoy a tu casa y Belucha tiene cola de paja, te sirve todo, te dice te quiero, te hace los mandados, todo eso... ¿Sabés que cuando me fui ya me estaba tratando bien? Y no es habitual esto. Y hoy, Jorge, aparte grabás Benito TV, ¿no? No, hoy no. Pues yo tenía más rato para... No, mira, que es cierto, mañana. Si en efecto es de su amante, me imagino que cuando te la vio puesta hoy se le congeló la sangre. ¿Sabes qué es lo más terrible de todo esto? Que capaz que el amante nos escucha. Seguramente. Y se está muriendo de risa con su... Llamándolo a su compañero de camioneta de reparto. Está diciendo, mirá el boludo, este me olvidé. O le dijo, me olvidé de la remera. Sí, pero yo al amante ese, ¿sabes lo que le digo? Flaco, vos reíste. Pero nosotros te tenemos la manzana rodeada. Está bien. Porque ya sabemos que... Si no sabemos ni qué es. Yo lo conozco. No, perdón, no podía decirlo. ¿Vos lo conocés? No, Jorge, no dije nada. El Lalo no es porque no es uniforme. Por ejemplo, claro, ya empiezo a cantar. La remera no es. Ojo que la puede utilizar para despistar también, ¿eh? Sí, pero no dejaría la remera. A mí lo que más me calienta es que se la plancha, se la dobla. Y te queda bien, Jorge, aparte. Se queda de una contextura parecida a la tuya. Sí. Y él se va a llevar una mía. Se ve que tiene una caja torácica parecida a la tuya. Sí. Pero ¿vos tenés buena caja torácica, te dije alguna vez? ¿Qué? ¿Si me meto en este tema? No, pero... No, Gil. No. Agarraste el hueso, Jorge. ¿Vos sí empezar a llamar a todos mis amigos y dejó la remera? Sí, ¿querés hacerlo al aire? Pasa que puede terminar muy mal para vos. Puede ser el cornudo del Uruguay. Sí, Jorge, no va para joder con eso. Mira, tienen a un grupo acá, dice Alexis, que se ve que es oyente enfermo de ping-pong, fanático, porque tiene todo, mira esos datos, ¿no? Tienen un grupo de viejos en vivo haciendo las risas, que son geniales. En especial la abuela Jesusa, que hace remates graciosos sobre cualquier cosa. Hagan un duplex porque es un gran programa. Es bien como el Piñe vive diciendo, porque ellos proponen todo el tiempo celebrar la vida. Estamos celebrar la vida, entre comillas, ¿no? Yo nunca fue crítico mal, ¿eh? Dije, me llamó la atención. ¿Lo tenemos ahí al aire? ¿De vuelta no? Para los que disfrutamos de escuchar programas de AM, como Cotelo o El Negro Duarte, es lo mejor que hay, ¿eh? Arriba Julio Fablet. ¿Quieren darle más para adelante para que la gente lo empiece a escuchar ahora, todas las tardes? ¿Quieren hablar un poquito más del programa? Son públicos, muy distintos. Sí, Jorge, qué lindo estás, ¿eh? Yo no sé si con la remera del don. No sé si es la caja torácica o el pantalón que combina muy bien con la remera o qué, pero vos estás tan bonito. Tan bien parecido está, Jorge. ¿Sabes que yo tengo 3-4 nombres nomás que pueden haber dejado la remera en casa? ¿Vos tenés ganas de hacerlo al aire? Yo te conozco. ¿Tenés ganas de darte la cabeza contra la pared? Claro, y si no, Cornichelli queda para toda la vida. Sí. Piñe, te doy un dato. Si estaba arriba del todo en el estante que la lavó hace poco, se tiene que acordar. Jorge, con esa caripela no averigües nada. Usala calladito. Claro, más. Está bien, tenés razón. Llamen a Belucci ya. No, Belucci no, porque no. Decidilo vos, Jorge. ¿Está? Tenemos tiempo. No solamente hoy, tenemos todo el año para averiguarlo. Es terrible lo que me está pasando, ¿no? Uh-huh. Créame que falta lo mejor. Con muy poquito lo lograríamos. No se mueva de adelante del receptor, pero a una distancia prudencial. Si no, va a quedar sordo y terminará haciendo móviles de color para punto penal. Vamos a ver qué opinan los campeones. Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFA.

quiere decir que hicimos felices a muchas personas. Y porque estamos tan contentos como vos cuando venís, decidimos regalarle a nuestro cliente 100.000 10 invitaciones gratis. Vení, Robinson 3372, esquina La Rañaga, ex Centenario, teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Hoy miércoles. Piña y grúa. Fossati y Foschi es el chofer de carro fútbol. Pablo Fabricante. Parecieron. Esto está precioso. Esto está Mariano López. Estos son los titulares rotativos de los que se van a realizar una nueva marcha del silencio por la avenida 18 de julio. Ya, es grande vocación, lo recuerdo de memoria, naturalmente, este reclamo de justicia cuando venimos a honrar la memoria de ese mar. En Indonesia, un avión con más de 100 pasajeros. Yo, un avión militar, un Hércules, 130, 93 personas habían muerto. Muerte de las jirafas Lucero en el zoológico de Villa Dolores. ¿Cómo consecuencia de qué? ¿Qué? De una obstrucción digestiva provocada por bolsas y cuerdas alojadas a su ámbito por los visitantes. Noticias. La ministra María Julia Muñoz habló con nosotros desde Ginebra. Es muy probable, porque realmente las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria no tienen sentido. Alerta, pero no alarma, en la medida de que Uruguay y el resto de los países de América del Sur estamos empezando el invierno. Noticias. Crear la Fundación En Vida le hubiera parecido una falta de humildad, dijo al diario El País de Madrid su amigo y agente literario Guillermo Chabelson, que formará parte del patronato de la futura institución, junto, entre otros, el escritor Eduardo Galeano, Daniel Viglietti y el periodista Juan Cruz. Noticias. Digo Marado. Todos los que ganamos algo para la selección argentina, tenemos las puertas abiertas del premio, no solamente Oscar Ruggeri. El que dice algo a Oscar Ruggeri, ¿por qué entra al predio? Yo creo que es un estúpido. Es un estúpido. Noticias. La uruguaya entrenará con el equipo de trabajo de la campeona del mundo. Osvaldo Rivero, manager de la Tigresa, apuesta a las condiciones de AMU. He visto hacer cosas que, bueno, la gente que me está apoyando, a pesar de las deficiencias técnicas que tiene, gracias a Dios, sí. No tiene mucho trabajo de amateur y todo eso. Muchas gracias, todo el mundo lo ha notado y la verdad. Sumale un poco la técnica que va a aprender acá, y ahora va a ser un curso intensivo. Con Eduardo Piñeiro, que es un peluquero. Que a pesar de las deficiencias técnicas que tiene, no y estamos en presencia de un diamante todavía sin pulir. You can be rich or poor, but my mama said you can. o 18 de julio, cruzando Santiago de Chile, hay un cartel que se dice, señores peatones, circulen por la vereda de enfrente. ¿A qué hicieron esa senda peatonal? ¿A qué pasa el quinielero a levantarle el cuadro a los muchachos? Que no tiene más remedio de pasar por ahí. Y vi algo que más o menos está bien, porque siempre criticando lo que está tuana no puede ser, ¿no? Una vez vine y le dije, los relojes del Banco República no funcionan, ¿se acuerdan? Pero fui el mes pasado a pagar la cuenta, entonces ya están marchando. Y ahora, esos amigos que suben por la calle Eduardo Acevedo, caso 505, 175, que me llamó la atención que el COVID siguió por... Estamos escuchando a Lenny Kravitz, Pablito. Así es. ¿Te gusta? No, me gusta demasiado. Me gustaba. No, pero como hombre te gusta, creo. Como hombre, sí, no, sí. No me excita. Hay muchas mujeres que, y hombres también que le gusta. Sí. Porque es un moreno fibroso. Uh-huh. Que aparte debe tener una brotola interesante, ¿no es cierto? Por acá, por ejemplo, para opinión fija. Sí. Hay varias ideas, hay varias propuestas. ¿Les puedo contar una que me dijeron el otro día en la calle? Sí. Yo iba a caminar. Perdón, estamos llamando a alguien. Okay. Sí. A ver. ¿Olet? Universal. Hola. ¿Quién habla, enano? Sí. El Piñe, ¿qué haces vos? Hace Gai. Estamos al aire, Oh. ¿Y te dijo Gai al aire? ¿Te cortó? No, te cortó. ¿Ese es que es amigo tuyo? Tremendo, bro. Tremendo. Sospecha. Era intentémoslo de nuevo. Sí. Intentémoslo. Gonzalo Delgado es un tipo mediático. Gonzalo Delgado, intentémoslo de nuevo porque hay que ir por partes. No puedes quedarte con Gonzalo Pérez. No. Tengo que descartar las posibilidades. Lo apagó para. Gracias, loco. Como sospechoso, ¿no? No, igual esta remera no es de Delgado, ¿no? No es su onda. Es Motoroid, mi remera. No es la onda. No. Che, les iba a decir esto. El otro día iba caminando por la calle yo. ¿Qué le quieres sacar a Roberto Barri? Me desconcentra eso, por favor. Es una locura, hoy. Es una locura. Yo iba caminando por la calle y me paró un oyente para proponerme una opinión fija. Yo iba caminando tranquilo. Y este oyente se me acerca y me dice, Mariano, vamos arriba a segunda pelota, no sé qué, tengo una propuesta de opinión fija que me quita el sueño. Así que te pido por favor. Me quita el sueño, sí, es terrible, me quita el sueño. Te pido por favor que la tires sobre la mesa y si pueden, ¿hola? Opinen. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Pine. Sí, Seba. Sí, ¿qué hace? ¿Todo bien? Estamos al aire, ¿Qué pasó? Escuchame una cosa. ¿Vos tenés una remera Motorola? ¿Gris? Hola. ¿Sí, me escuchás? Esperá que freno. Hola. Sí. ¿Vos tenés una remera Motorola gris, tipo negra? ¿Una qué? Una remera, una camiseta. Sí. ¿Tenés? ¿Qué pasa? ¿Una remera qué? Motorola negra, tipo gris, de manga corta. No. ¿No? ¿Seguro? Sí, no. ¿Por qué? No, porque apareció una en casa y yo no sé si no es de Patagolla. Estamos tratando de ver ahora de quién es, de qué amigo de Jorge es. No, mía no es. Bueno, uno menos. Terrible. Uno menos. Gracias, Seba. Un beso, Nos vemos. Sebastián, no es. Seba, no. Pero ante la anterior que corté para el celular. No es Sebastián. Gonzalo Delgado. Cada chumpa a mí en la vida. Por más que no es la onda de Gonzalo, el enano es sospechoso porque no habló. Yo estoy hablando de la gente que pudo haber ido a casa y dejar una remera. Porque no cualquiera. Vos no vas a mi casa y dejás una remera, ¿viste? Entonces este oyente se me acerca y me dice... Hola. Bueno. ¿Quién habla? Hola. Sí, Chueco. Sí. El Piñe, ¿qué haces vos? ¿Qué haces, George? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Estamos al aire. Estamos al aire, Chueco. ¿Cómo? Estamos al aire. Ah. La reacción es brillante, me encanta. Escuchame, cabeza. Sí. ¿Vos tenés una remera gris tipo negra Motorola de manga corta? ¿Motorola de manga corta? No le digas corta. Gris tipo negra, es gris oscura. Gris corta, oscura, sí, sí. ¿Yo tengo? Sí, si tenés. Sí, creo tú. Que no. No, que yo sepa no. No. Vos nunca te olvidaste de una remera... No te, vos Chueco, no te olvidaste nunca de una remera gris oscura Motorola en la casa del Piñe. Que yo me acuerde, no. Vos, como el tío no puede tenerme sucia, digo. No tenés nada que ver acá. Porque uno menos. Estoy descartando quién la dejó porque hay una remera de hombre en mi casa. Sí. Estoy viendo si hay alguno de ustedes, si no. Bueno, dejame mirarla bien, viste, capaz que. No, es una buena. Te quiere dar esperanza. Un beso, Chueco, gracias. No, mire, de hecho. Gracias, bueno. ¿Sabes que el Chueco es de los amigos que con tal de no verte triste, te inventa y te dice, sí, es mía, mira. Aparte, un hincha de Nacional como él, no, nunca va a ser una. Fabián es gran trico, Les puedo terminar de contar esta opinión fija que me propusieron. Entonces, yo iba caminando por la calle y me dicen, Mariano, tengo una propuesta de opinión fija que me quita el sueño. Así que te pido, por favor, que dentro de lo posible la propongan. Y si pueden, opinen. Mira cuáles. ¿Cuáles? ¿Qué matrimonio es más feliz? ¿El de Hierro y Ligia o el de Fasano y Sonia? ¡Qué bueno! Sí, Jorge, decí hola. ¡Hola! ¡Hola! Sí, enano. ¿Qué es batería, vos? Ta, escuchame una cosa, enano. ¿Vos tenés una camiseta gris tipo negra, Motorola de manga corta, que puedas haber dejado olvidado en mi casa? No, yo dejé un canguro en tu casa, que estoy esperando todavía. Está, pero la remera no. No tengo una remera negra, Motorola, así no. Ah, una menos. No, es gris oscura ese, sí, enano. No, oscura. No, ni ahí. No. Ah. ¿Vos? Ahora, ¿y mi canguro y uniform, lo recuperaste? Sí, todo el mundo se viste. Toda la gente con onda se viste, claro, con uniform. Eso es así, eso es así. Los dos amigos del macizo se visten. No lo tengo, enano. No, lo debo andar por ahí. No sé ni de cuál me estás hablando, ¿qué color? El que le regalaste a Eleida, ¿no te acordás? ¿A Eleida? Heredia. Y bueno, esa cosa que pasa. Ah, enano, hablando de remeras olvidadas, la otra vez Jorge. Ah, está buenísimo. La otra vez Jorge cayó acá con una remera que me compré con vos en el año 95 en Rivera y era la mía. De la Copa América. La de la Copa América, ¿te acordás? Sí. La de Brasil-Argentina. Sí. Nunca la llegué a estrenar y se la puso Jorge y un día cayó la red y me dijo, mira, esta remera no es mía, la dejó el enano una vez en casa. Sí, porque no viviste con el chueco. Es mía, le dije. Estabas en el horno. Gonzalo, ¿sabes de lo que me acordé el otro día? Que no tiene nada que ver con esto. Sí. Me acordé que somos primos lejanos. Yo nunca me acordé que éramos. Vos una vuelta me dijiste que somos primos lejanos. Primos. Ahora, tomamos caminos distintos, ¿eh? Sí, muy diferente. Vos un día me dijiste, Mariano, ¿sabes que somos primos lejanos? ¿Y por qué somos primos lejanos? Porque, y me entraste a contar un parentesco ahí. No, pero cuando toma el enano le pasa. ¿Sí? No, toma poco, no es que te tomas mucho, pero... No, yo me diría que fue muy creíble, ¿eh? Sí. Después lo conversamos, enano. ¿Cómo te fue de mañana? ¿Bien o mal? ¿Hoy de mañana? Sí. Bien, muy bien. Dale, bien. Un beso. Hablamos después. Dale, un beso. Chao. Bueno, uno medio, Gonzalo. No importa, son temas personales. Sí, está. Si no importa, pues son temas personales, no se lo preguntes al aire. Y bueno, pero fue un sí o no, una más. ¿Vos estás cachando ya? Gonzalo no. O sea, es un hombre. Usted conoce Vanor, enano, ¿no? Y esto es preocupante. Se cierra el círculo, ¿eh? Se acota. Charlie, puede ser. No sé. Bueno, que ¿quiénes son más felices? Es buenísimo. Luis Hierro y Ligia Almitrán o Federico Fasano y Sonia Brescia. Ah, genial. ¿Ah? Es una propuesta de un oyente. Otras, sí. Muchas. Y si esta sigue caliente, le da la boca. Esta es la fecha. Qué invención. Los panflutes panchongo han sido galardonados con el porongo de oro. Premio de la Asociación de Fabricantes de Mates de Parada Pirulo. Ay. Sí, vamos escuchando todo bien, Matito. Son tan ricos que nadie quiere convidar. Y todos dicen, tengo un fanflute pachongo, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Qué humor, ¿eh? No, te caes con los viernes nuestros, no me ha dado eso. La risa es genial. Qué humor fino, vos. Genial, vos. Sí. ¿Qué más propuestas tenemos, Pablo? Por ejemplo, tener una determinada edad, por ejemplo, 21 años, y perdón, pasar de 15 a 16. Que no puedo seguir adelante, señor. No puedo seguir adelante. Pablo, no puedo seguir adelante, ¿quiere? A ver, ¿quién es este? No sé. Este, te he jugado que sea losito de... Ah, mirá. Hola. Hey. Sí, Grala. Piñe, ¿qué haces vos? ¿Qué haces, Jorge Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Escuchá una cosa, estamos al aire. ¿Cómo? Estamos al aire. ¿Qué pasó? Escuchame una cosa, vos tenés una remera gris tipo negra de manga corta Motorola que puedas haberte olvidado en mi casa. No. Gris oscura, no. Teddy. No es mía. No es mía. Tuya. No es mía. ¿Seguro que no? Estoy muerto, esto es terrible. ¿Estás segura que no es tuya? ¿Estás seguro? Sí, seguro. No es mía. Pero Motorola y gris tipo negra, para cosa. Yo te repito, porque Jorge está nervioso. Sí, no, es una remera gris oscura que tiene la marca de Motorola escrita en el corazón, digamos. Manuscrita a la altura del corazón. ¿No es tuya, Teddy? No es mía. Quédate tranquilo que no es mía. No, ¿qué para quedar tranquilo? ¿Me quedo nervioso? Está mucho más nervioso. Terrible. Gracias, Teddy. Gracias, Bueno, está, otro más que no es. O sea, uno menos, Jorge. Acá proponen algo. Estaba jugado, que era Teddy, ¿eh? Bueno, uno menos, ¿te queda alguien? Los muchachos de la Contro, que te hicieron esa obra. Quedan varios, aparte. Pablo Tate, que va seguido a tu casa. Tate, no. ¿No? Contelo de Yeravide. Esto empezó como un juego y esto se está convirtiendo en... El asado aquel de segunda pelota con Rafa Contelo, Gonzalo Yeravide, Pablito Fargat, ese al que yo no pude ir. Puede ser ahí, ¿eh? No, nadie dejó nada ese día, nadie dejó nada. De una amiga de Belucci no es. Pero no, se me queda bien a mí. No, es muy grande. Gracias, Mariano. Yo sé que puede ser algún amigo trabajo. ¿Sabes lo que más me preocupa? Que ustedes ya están empezando con la onda de. Che, no, mirá que puede ser de. Tu viejo. Del verdulero, de. Ricardo, una que te trajiste de Ricardo a tu casa. Yo no recuerdo. La verdad que no me acuerdo. Bueno, perdón, Pablo. Disculpame, Pablo. Hola. Hola. Sí. ¿Gustavo? Sí. Estamos al aire, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, escuchame una cosa. ¿Vos por casualidad no habrás dejado en mi casa olvidada una remera gris tipo negra? Sí, pobre enfermía que la tiene. ¿Que dice Motoroil en el corazón? ¿Motoroil? Sí. No. Este está convencido que no. ¿Seguro que no? ¿Motoroil? Sí, una gris tipo... Gris oscura. Gris oscura casi negra. No, imposible. Mira, es una gris pizarra, te diría. Pero pará, pensalo bien. ¿Seguro que no? Ah, bueno. No tengo. Boleta que no tengo. Está segurísimo, ¿no? Motoroil no. Gustavo no, no. Claro, se ve que ya, aparte dice Motoroil no es una marca que jamás usó. ¿Qué marca usás vos, Gustavo? Habitualmente. Cualquiera, pero Motoroil. No, pero de pantalones, por ejemplo, vaquero. ¿Y cuál es el uniforme? Gracias, Gustavo. ¿Cómo se te complica, Jorge? Porque aparte vos ahora te reís para no llorar. No, ahora me quería bien. Porque el panorama cada vez más preocupado. Miles de personas. Sí. Terrible. Propuestas, por ejemplo. ¿Por qué se asocia a la gente pobre con gente humilde? ¿Las mejores colas de famosas? ¿Qué es peor? ¿Alguien que habla lo justo y lo necesario? ¿O alguien que habla mucho diciendo hasta cosas que no interesan? ¿Cómo ha de disponerse el queso rallado sobre los fideos? ¿Por qué los kamikazes peloteaban con casco? Qué buenos temas, ¿eh? ¿Es mejor malo conocido que bueno por conocer? Por ejemplo, ¿quién tiene más plata que se repite? Paco Tinelli. Otra dice, tener una determinada edad, ejemplo 21 años, y parecer de 15 o 16, ¿tiene más ventajas o desventajas? Son propuestas que llegaron al 9390 con el prefijo CP, a segunda pelota arroba docinofm.com, a través del oceanofm.com y ahora a través del 6289626. Cuando era chico no creían que el tipo que tenía más plata en el mundo era el presidente. Sí, claro. Totalmente. Si es el presidente, debe ser que tenemos. Hola, buenas tardes. Hola, Mariano, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Todo bien, habla el profe acá, llegando de laburar de las piedras. ¿Qué haces, profe? Por la duda, vos. ¿No tenés una camiseta gris? ¿Tipo negra? Cagado la risa de hoy, porque el piñe no tiene pinta de ser un tipo muy celoso. Entonces, que no encuentre el culpable de ese usufructo es preocupante. Entonces, la opinión fija viene por este lado. A ver. ¿Qué debe hacer Jorge Cando en el caso de encontrar el culpable? Dale. En el caso de confirmar que se trata de una... Claro, de encontrar la identidad, de descubrir la identidad de quién es la remera, qué es lo que debe hacer. Está bien. No, es terrible. Bueno, saludos, Jorge, y bueno, suerte, loco. Y vamos arriba a casa. Hay gente que dice, si llegas a decir de vuelta gris tipo negra, se va a escuchar oriental, por ejemplo. Sí. Decí gris oscura o gris pizarra, Jorge, no es gris tipo negra, es gris oscura. Perdón, no es para tanto. ¿Qué haces si encontrás una camiseta que no es tuya en tu ropero? ¿Hasta qué edad es común la masturbación? ¿Qué tema es mejor? El de... Bueno, acá hay dos empresas que tienen avisos de estadio clásico. ¿Quién es del estadio, no? Si con su pareja deciden tener hijos, pero por vías naturales no pueden, ¿adoptarían? Y si es así, ¿cómo y cuándo le dirían a su hijo que es adoptado? Pregunta el cama. Dale. ¿Quieres saludar a alguien, Jorge? No, yo estoy muy preocupado, estoy pensando... Estás en otra. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes. ¿Hola? Sí. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Juan de La Aguada. ¿Qué hace, Juan? Bien, todo bien. Esta me vino el otro día por el tema de Maldonado con la bandera y todo lo demás. Sí. ¿Hasta dónde somos patriotas los uruguayos? O sea, de ir a la cancha y gritar vamos arriba Uruguay, pelearnos por un partido o ir al ejército a defender la patria. O sea, ¿hasta dónde somos patriotas de verdad? Está bien. Está muy bien, ¿eh? Bueno, gracias, un abrazo. Hasta luego. ¿Cuál es la diferencia entre mentira y omisión, aunque se rompan códigos omitiendo cosas importantes? ¿Es mentira o no? Uh-huh. Si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte contigo mismo cuando eras un adolescente, ¿qué consejo te darías? ¿O qué consejos te darías? Buen tema, ¿eh? Me gustó mucho una propuesta que hicieron el otro día. Hay buenos temas, ¿eh? Si no recuerdo qué día fue, yo estaba escuchando el programa, y era la de estar hoy acá y que venga un tipo con tus mismos rasgos. Y te diga, mirá que yo soy vos, me metí en una máquina del tiempo, te va a pasar esto, y que te empiece a dar datos de cosas íntimas tuyas que vos te des cuenta que solo es él, claro. ¿Opinaron de eso o no? ¿No opinaron, no? No, es que no me acuerdo bien cómo qué era buena, el remate. Qué buena. ¿Qué más tenemos, Pablito? Lennon o McCartney. Lennon o McCartney. Acá opinamos ya si sí. Elegimos, queríamos a Paul o a John. Sí, lo que me doy cuenta es que ningún amigo de Jorge escucha el programa. No, no escucho nada, y ya te enloquezco hablando yo. Es verdad, buena deducción sacó ese oyente. Sí. Y después varios que se ofrecen y se dicen ser, por ejemplo, quién es el dueño de la casaca, ¿no? Uh-huh. Hola, buenas tardes. Es terrible esto, ¿te gusta la casaca? ¿Sí? El Pela. Tengo una remera negra Motorola, gris oscura. ¿Ah, sí? ¿Pero la tenés en este momento? Pero la tengo en mi casa. Ah, claro, yo por la duda, viste, voy descartando chances. Bien, gracias. Ya es uno menos. ¿Campera de Nobu, de cuero o de tela tipo de avión, así tipo la Alfa? Sí. Ahora, ¿cuál es la primera que dijiste? ¿Cuál es la Nobu, que no me acuerdo? La Nobu, que es esa que es tipo. Es como un cuero peludito, una cosa así, viste. No es como un cuero de antílope, una cosa media estropeada. Exactamente, tipo como un cuero sin ser cuero ligado. Como gamuza, una cosa así. Sí, es como un cuero pelado, vamos a decir. Entonces vos propones con el corte de pelo a uno. Propones esa, la de cuero, la del cuero negro ese de motociclista, vamos a decir. De Jaime Ross. Ah, exactamente. O la de tela de avión, esa tipo alfa de nylon, yo que sé. Muy bien, sí, perfecto. Vale. Dale un beso. Vamos a los planchas ahora. Alvarito dice, che, Jorge, decile al Tele que me llamo Álvaro, no Gastón. Hace 20 años cuando me ve, desde la época de la picada, lo hace como, hola Gastón, y nunca me animé a decirle que me llamo Álvaro. Le voy a decir a Alvarito, le digo. Capaz que de Alvarito la remera. No, si no estuvo. No, nunca estuvo en mi casa, claro. Buenas tardes. ¿Qué razones encontrarías para trabajar, no o no, en Tenfield? Hola, ¿quién habla? Sí. Hola. Sí. Sheila, ¿cómo andan? ¿Qué hace, Sheila? Bien. Primero, para darle apoyo a Jorge, porque que piense en los albañiles que estuvieran en la casa. ¿No habrán dejado la camiseta? No creo, ¿sabes qué? No creo. Aparte, te digo, mirá, con todo estaba primera en la... O sea que fue hace poco, y los albañiles ya hace como 2 semanas que no están en casa. No, porque me pasó algo similar y nunca se supo. Capaz que cae de otra cuerda, ¿viste? No, lo que más me calienta aparte es que se la lava y la plancha. ¿Ella no tiene un hermano? No tiene hermano. Bueno. Gracias, igual. Bueno, no, pero tengo una propuesta. Sí, ¿no? Tenés que pasar vacaciones únicamente en invierno. O sea, tus vacaciones tienen que ser en invierno. Sí. Ya sea que te vayas al exterior y acá sea verano o al revés. Entonces, ¿qué preferís? ¿Un balneario de acá, pasarlo en invierno, o ir a otro lugar a pasar en la nieve en invierno? No, solamente podés elegir un balneario uruguayo con mucho frío o un lugar de nieve. Sí. No podés elegir una playa del Caribe. No se puede. Está. O Europa tampoco. Está. Muchas gracias. No. Gracias, Hasta luego. ¿Por qué los jugadores de fútbol o gente exitosa en general no admite que tiene cábalas? ¿Qué tiene de malo? Porque acá dice, esto es algo que le pasó a un amigo este domingo. Nos juntábamos por el cumple en la casa de un amigo, y este amigo vino a la reunión y dejó a su novia sola en su casa con la computadora prendida. En la computadora hay muchas conversaciones que comprometen a mi amigo en el historial del Messenger, y además le dejó el Messenger abierto, por lo que es muy probable que la novia se ponga a husmear en la computadora, ya que está sola en la casa y aburrida. ¿Qué tendría que haber hecho mi amigo? ¿Volver a la casa y llevarse la computadora con alguna excusa? ¿Confiar en su novia y esperar que no se meta a husmear en el PC? Pregunta la hormiga. Otro dice, cuando la policía incauta droga, luego la queman, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando incautan dinero? ¿Lo queman o lo reparten o qué? Por ejemplo, dice, a ver esta. El gran macaco. Estoy desaparecido hace tiempo porque tengo un nuevo trabajo y no puedo llamar. Tengo un sueño hace 13 días seguido y quiero que me lo interpreten. Empieza todo teñido de azul, luego pasan rayas amarillas y blancas. Ahí aparecen las fotos de mis seres queridos y una última de una chica a la cual no conozco que me sonríe. Hola, mierda. Esto bajalo para una psicóloga, ¿no? Sí. Cuando venga la psycho, cuando empiece a venir. Cuando me acerco. ¿Vamos a tener a una chica que nos va a psicoanalizar? No lo sabemos todavía, creo que sí, ¿no? Sí. Cuando me acerco, sale del portarretrato y sale corriendo. En eso suena el teléfono de verdad. Me despierto y atiendo y no hay nadie al teléfono. Todos los días a las 2:50 de la mañana aproximadamente. Bueno. ¿Vos te animás, Pablito, a guardarlo esto y cuando estemos en terapia, leérselo a la. ¿Cómo no? A la psycho. Claro que sí. ¿Psycho killer? Sí. ¿Sí, opinamos? Dale. Sí. Lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. We'll be right back. ¿Qué consiste? Vos lo pediste, no te quejes de lo que pediste. No, para nada. Asumo la responsabilidad y pongo la espalda cuando recibo golpes por malas decisiones. Uno. Sí. La de ese oyente que te paralizó en la vía pública, sí, para preguntarte, ¿qué pareja es más feliz? Federico Fasano Martens. Este estamos tocando ya un límite de opinión pública, que es genial. Sonia Brescia. Sonia Brescia o Sonia Brescia y Luis Hierro López y Ligia Almitrán. O Luis Hierro López y Ligia Almitrán. ¿Quiénes son más felices? Claro, yo creo que este oyente de segunda pelota necesita necesita nuestra opinión para seguir viviendo. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te voy a decir. Para seguir andando por la vida. Tengo entendido y corregime. Creo que Ligia Almitrán. Estamos hablando con nombres. ¿Puedo arrancar yo, Jorge? ¿Me dejas arrancar a mí? Ya me dijo, es terrible. Querido oyente, para que sigas andando tranquilo por la vida, yo voy a opinar. Yo te digo que deben ser mucho más felices Luis Hierro y Ligia Almitrán. Porque yo imagino que será difícil llegar a la alegría completa estando al lado de Fasano Martens. Terrible. No estoy de acuerdo. Para mí son más felices Federico Fasano Martens y Sonia Brescia. Porque ambos tienen muchas ocupaciones. Claro, es brillante. Ambos tienen muchas ocupaciones. Fasano el multimedia plural, que le da un montón, claro. Todo el día. Y Sonia, bueno, aparte de hacer radio en el mismo lugar, como que aparte trabaja mucho, volvió a la Canal 5. Son personas muy complicadas, Fasano y Sonia. No puede ser feliz. Yo a Hierro lo veo más tranquilo. ¿Sabes que yo veo? Y a Ligia también más. Lo veo más, más feliz. Sí, a Hierro y a Ligia. Que cualquiera de las dos parejas son felices. Ligia me parece más canchera. Aparte la veo más canchera a Ligia. Ligia tiene pinta. No la conozco personalmente. Yo tampoco, pero Ligia tiene pinta. No, pero ni siquiera sé cómo es estéticamente. No, físicamente sí, Jorge. Yo creo que Ligia es una mujer que disfruta más de la vida que Sonia, que ve las cosas más positivas. No creo. Entonces a Ligia la veo más feliz y a Hierro lo considero también un tipo que le puede dar más felicidad a Ligia de la que Fasano le puede dar a Sonia. Fasano está clarísimo. Yo parto de la base de que cualquiera de las dos parejas son felices, por lejos siguen juntos. Uno nunca puede saber. Sí. Igual creo que Luis Hierro López y Ligia Almitrán, ¿no? Sí, sí. Son más felices que Fasano. ¿Cuál es mi razonamiento? Por favor. ¿Sabes que Hierro me da un tipo tranquilo? Me da un tipo raro. El profe, en casa. Tengo entendido en casa, que Ligia en algún momento fue de izquierda. Claro, hasta militante, sí, ¿no? Sí. No sé, claro, del Partido Comunista, incluso. Sí, sí, sí, fue Bolche, creo. Sé que fue de izquierda. En la época, pero creo que fue de izquierda. Pará, Ligia fue de izquierda seguro y creo que fue Bolche. Hierro acá sentado leyendo en la casa. Evidentemente, solamente dos personas que se aman y tienen muchas cosas en común pudieron haber enganchado siendo un tipo de colorado y en algún momento de la izquierda. Ya cambió igual. Como tantos, pero digo, me parece un tipo más Hierro leyendo en la casa. Para mí Hierro son más felices que Ligia Almitrán. Ya no trabaja más en Sarandí, le dieron salida, así que está desempleada y triste por eso. Y Hierro López se campaña y no lo votan en la familia. Por eso es problema. Fajardo le ganó la cruzada al sindicato y vende la República a 15 pesos. Por ejemplo, Sonia vuelve a tener televisión. Sí, es este como momento, es el momento de victoria. Claro. Si se quiere la pareja más Fasano Martens que los malos momentos laborales conllevan también el mal momento de la pareja. Puede que traiga aparejado una mala relación. Hierro y Ligia son más felices. No, mentira. Qué buen hasta tema. En los momentos de menos notoriedad. Más terrible que hemos tocado en nuestra historia. Con nombres propios. Sí, es terrible. Claro. ¿Cómo ha de disponerse el queso rallado sobre los fideos? Para empezar, voy a hacer una pregunta. ¿Queso rallado en la onda Mills? Muy polvito o con forma de prince, se distribuye así, más concentrado en el medio y después revuelve la pasta de tembleque, ¿verdad? Es un movimiento así como de Parkinson, ta. Ustedes están haciendo los dos con gestos de cuchara. Yo es con la mano, me parece que es con una mano. Si tenés cuchara, yo la verdad, si tengo cuchara a mano, luego con cuchara, pero ya si me tengo que levantar de la silla a buscar la cuchara, maneiro. No, mano, un aviento de su familia se va a calentar porque mete la mano en el queso. Haciendo como una especie de lluvia. Es con maneiro, parece que es con maneiro. Agarrar para mí, no polvito, esa que está como media cuadriculada, sí, a tiritas, ¿no? Claro. y empezar ahí vas repartiendo lo más significativamente posible. Un movimiento circular en sentido contrario a las agujas del reloj. Y creo que de afuera hacia adentro, ¿no? Sí. De afuera. A ver, si puede, en el sentido de las agujas del reloj, perfecto. No, yo peino de afuera. Yo en sentido contrario. Ah, no, yo no. Yo en sentido contrario. Yo peino de arriba abajo. De afuera hacia adentro. El hongo del brazo y después lo voy a. Ah, derecha izquierda o izquierda derecha. No, no, de ascendente de arriba. Pero tenés que. Y ahí voy como esparciendo de izquierda a derecha. O sea, para abajo. Cuchara. Vos cucharas a la derecha. Sí, sí, sí. Tema 3. Che, qué buen tema, ¿quién es más feliz? Sí. ¿Por qué los kamikazes piloteaban con casco? Nunca lo entendí, che, así que me resulta difícil. No, porque los cascos tienen la por si se salvaban. Por la comunicación, supongo. Vale, ahora las bombas. Y si no, si con casco no tiene. Girá de izquierda, girá 90 grados. No, la otra es esta. Por si. No. Por si los atacaban antes de llegar a destino, ¿no? No, tampoco importaba. Yo en realidad preguntaría por qué los kamikazes, por ejemplo, gritaban tora, tora, tora cuando se iban a dar de punto contrario, ¿no? No, tora, tora, tora. Los kamikazes estaban entrenados para darse de bomba. Sí, eso sí. Y a muchos les cortaban las chochas para que entrara más bombas. Más adelante. La pasó Canal 4 muchas veces, tora, tora, tora, al cine de medianoche. No. Recuerdo profundamente un desfile de modelos hace poco. ¿Profundamente lo recordás? Sí, porque fue brillante. Había una representante nipona en las modelos. Sí. Y un amigo mío que es un enfermo, adicto a toda la cultura japonesa, le gritó, el mundo callado, tora, tora, tora, le gritó. Y dicho, este tipo es un idiota. Los tres que estábamos nos reímos, los restos miró, diciendo, este muchacho tiene problemas. Muy bien. Y tema 4 y último. Si pudieras volver a la adolescencia, o a la juventud, sí, vos mismo, ¿qué consejo te darías? Qué bueno, qué profundo me doy. Sí. Yo tengo uno, Pedro. A ver, dale, arrancá porque yo no. Algo que no hago, ¿no? Es un consejo que me daría que ya está. Yo me diría, por ejemplo, lo que consigas, disfrútalo. No pienses en el después, pensar el día a día, en disfrutar eso. Ese es el consejo que me daría. Sí, yo te diría que casi todo lo contrario, diría. Tal vez por nuestra vida, tal vez extremas. Yo te diría que casi todo, yo no sé. Yo me diría, Mariano, no te dediques al mundo de las letras, dedícate a las finanzas. Escuché una nota, ¿no? ¿Puede ser en un lado? Hacete un experto. ¿Hubiera sido contador o no? No, en realidad detesto los números, pero pensando en un futuro próspero a nivel económico, me diría, Mariano, yo sé que las letras son mucho más lindas de los números, lee todo lo que quieras, pero pensando en una profesión, dedícate a los números. Trabajar en el mundo de las finanzas que vas a tener mucho más guita, ¿verdad? ¿Mirá? Sí. Yo pensé que te ibas a decir, Mariano, patea la puerta del placar y salí sin miedo. No, ¿a vos no te habrá dicho tirate a la pileta? Sí, que perdón, vuelvo a repetir. ¿A vos cómo te lo encontraste, no? Cuando vos eras adolescente y te encontraste con Pablo, sí, te pidió que te dejaras el pelo de Playmobil hasta la adultez, ¿sí? Sí, Pablo. Ah, no, yo sé lo que te dijo a vos. Te dijo, esa remera que estás usando ahora, déjame la limpita porque cuando tenga 35 esa la tenés de cuando tenía 15. La voy a seguir utilizando. Pablo, porque sobre esta remera no es tuya, ¿no? No, nunca usé una remera. Sacamos otra vez. No, esa no. Qué golpe duro. Es tremendo. Respira y deja abajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y justo una colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. Movistar Música y 100 Pipers presentan Premios Graffiti 2009. Séptima entrega, lo más destacado de la música uruguaya. Jueves 28 de mayo, 21 horas, Cine Plaza. Ceremonia de entrega de premios y shows en vivo. Tabaré Cardoso, Mateo Moreno, Andrés Mastrán, La Dulce, Closet, Vieja Historia, Apoyan, Pepsi, Bonam, Cámara Uruguaya del Disco, Agadu, Tele 2, Océano FM, Rolling Stone, La Diaria, Colonia Express, La Zapada, Freeway, Revista Un Huevo, Link TV y Pimba. Organiza Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo. Novela Visión presenta Trapitos al Sol. En el capítulo de hoy, ¡me dejaste mudo! María Luisa. Carlos Enrique. María Luisa. Carlos Enrique. María Luisa.

in my head again. Feels like I'll never leave this place. There's no escape. I'm my own worst enemy. I give in. Thought I was focused, but I'm scared. I'm not prepared. I hyperventilate, looking for help somehow, somewhere. And no one cares. I'm my own worst enemy. I give in. No podía ser otro que Federico Montero el que eligiera esta canción, ¿verdad? ¿Porque tan fea es? No, está buena, pero es tu estilo. Ah, bueno, sí, es bueno. Parte. Yo no tengo estilo. Uh-huh. ¿Tenés estilo? Yo tenía Canal 10. Ah, bueno. Che, nene, o si no, estilo tiene Corol, ¿te acordás? También. Estilo K. Sí, o la K tiene estilo. No, tampoco. No, está bien Corol. Bien, sí, bien ahí. Llamó Charlie, que es otro de los que va habitualmente a casa, mandó mensajes. Negativo. Que no es de él. Tampoco. Yo me quedé sin número. Sí, yo te di todos los números que tenían los géneros. Por eso. Aparte, ese abanico se va cerrando, ¿no? No hay chance, ya no hay chance. Ya no hay chance. No. ¿Qué pasa, Lulés? ¿Cómo estás, Lula? ¿Qué? Bueno, estábamos escuchando de la Linkin Park desde su último disco con Given Up, el track número 2. El tema más panquillo, digamos, de la historia de la banda de Linkin Park. Pero pasamos esto, escuchamos esto porque es un lindo tema. Y aparte porque ya en la primera versión de la película Transformers habían vendido Wild at Dawn, que es de este disco justamente la banda Linkin Park, en la banda sonora de esa película, como adelanto de su próximo disco. Y para la segunda versión de esta película, a estrenarse el 24 de junio en Estados Unidos y el 9 de junio, por ejemplo, en Argentina, no sé, acá en Uruguay, que se llama Transformers Revenge of the Fallen, Linkin Park presenta New Divide, que ya se puede escuchar en el sitio oficial de la banda. Es un nuevo tema de la banda. Por medio de un comunicado, Mike Shinoda declaró estar muy feliz de volver a ser parte de Transformers. La oportunidad de estar creativamente involucrados en una de las películas más esperadas de este verano es demasiado emocionante, bla, bla, bla, bla. A su vez, Michael Bay, director del film, declaró que New Divide encaja perfectamente con la intensidad de la película y añadió el hecho de que sean grandes admiradores de Transformers hace todo más grandioso. El término añadió es el típico que solamente lo lees de un cable. Sí, porque no sí. Conozco a un uruguayo que en un diálogo común te diga añadió, mira, tal persona me añadió y dijo tal, añadió tal. No, sé que escuchaste seguido el programa. ¿Escuchaste ayer el programa, el juego que planteó Rafa Cotelo de los oficios? Sí, claro, lo venía escuchando, si leí hasta oficios que me atribuían a mí. ¿Pero escuchaste el oficio de no, Fede? Recuerdo uno, ahora me lo decís, recuerdo que a mí me decían, me atribuían un veterinario recién recibido, que quería ser veterinario recién recibido. ¿Después tenía bancario en la otra o no? Ese no lo escuché. Escuché uno que no sé qué, decorador de interiores. Decorador de interiores. Fede, Pisero. Pisero. Fue el último, no me dieron a elegir. El mío debe parar. El de Fossati es genial. El de mujer de una fúnebre, una empresa fúnebre. El de Mujica también de guarda de hombre. Sí, también. El mío de veterinario me gustó, ¿sabes? Porque yo soy un veterinario frustrado. Yo también. Claro, a mí me hubiera gustado ser veterinario. Así yo soy dijeron, frustrado directamente. Cuando dijeron que Mariano podía ser o podía encajar en el cargo de, bueno, o en la profesión de veterinario recién recibido, me gustó. ¿A Pablito qué le dijeron que no escuché? Y a Pablito varias. Una era acomodador de asientos de cine. Sí. Ah, mirá. Te atendía un ciber, vendedor de rancho. El de la familia Gasso lo atenderías vos. Sí, muy bien, ¿verdad? Sí, ¿cómo está esa Reebok de England? Está genial, ¿eh? Que ya las líneas de las mangas están eran cantadas. Rojas en algún momento, sí. ¿Siempre fueron así o eran rojas? No, rojas. Azules. Rojas. Así, bueno, todo el está peor. Esta remera es de la está época... Está rosado el azul, ¿eh? En la época de tu preadolescencia. En esta época, Paul Gascoigne era el volante central de Inglaterra, ¿no? Está muy mal que agarremos un micrófono o un celular y le preguntemos al señor que está... Desde que arrancó el programa parado en la puerta del auto ese, ¿qué le pasa? Capaz que se le quedó el auto. Capaz está en una transacción de drogas, capaz, ¿no? ¿Se está escuchando? No. Hace horas que está ahí, entra, sube, baja. Chiquilina, tenemos corso electoral. Sí. Vamos, dale. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy un Burucuyá. Buenas tardes, Burucuyá. No, Burucuyá. Burucuyá. No, a ver, repita conmigo. Burucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas kilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. Continúa, Burucuyá. No, Burucuyá. Burucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos conoce, porque lo único que es habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. En este 2009, la política es un carnaval. Acuerdos, fórmulas, actos, gira, debate, propaganda, bla, bla, bla. Por eso Segunda Pelota tiene un espacio que te resume todo lo que está pasando. Es la columna de él. Sí, sí, el mismo. Aquel muchacho que se fue, pero no tanto. El que se despidió de la conducción, pero sigue prendido a la teta del éxito. Después de 5 años de estrellato, el periodista del equipo baja el perfil y aparece los miércoles para decirte a quién debes votar. Perdón, me fui un poquito. Llega Mariano Quimbael López. Adelante, muchachote, con el corso electoral. Cada día más maraca. Bueno, muchachos, sabes bien que es un espacio que disfruto muchísimo. Sí, ¿no? El panorama viene de deterioro de salud, ¿verdad? Danilo Astori engripado sin poder ir al aniversario de Asamblea Uruguay. La calle en muletas. Mujica cumpliendo 75, estamos en el horno. Hay que buscar. Para, terrible lo de Astori. No puede ir al aniversario de Asamblea Uruguay. No pudo ir anoche. Anoche se celebró en el Teatro del Galpón, en el remozado Teatro del Galpón, el aniversario número 15 de Asamblea Uruguay. Y el líder del sector envió un comunicado porque tenía gripe. Ah, ¿se hizo igual? Se hizo igual sin Astori. Ah. No pudo concurrir. Entonces leyeron un comunicado de la casa. Después, la calle hoy retomó su actividad política en muletas. ¿Está? Después de la operación. Mujica cumple hoy 75 años. Sí, sí, estamos en el horno. Hay que apuntar otra generación. Estamos en el horno. Me parece. Sí. Y bueno, a propósito del cumpleaños... Los jóvenes tampoco hay... Vamos, el Partido Nacional, la calle Pou. Jóvenes. Ah, estuve hablando con Pablo Álvarez, con Pablo K. Sabes que me gusta. Pablo Álvarez me cae. Que se acercó a decirme que estaba contento porque lo habíamos elegido para... Que yo lo había elegido para ir a tomar una, entre los tres legisladores para ir a tomar programa. También Edgardo Ortuño, mi amigo Edgardo Ortuño, de la vertiente artiguista, vino contento a decirme que con orgullo integraba esa... ¿Cómo se llama? Esa terna. Ah, bueno, pero y el que está ofendido conmigo es Diego Canepa. El Canepa es el de... Canepa era del Nuevo Espacio. Y ahora es con Carámbula. Ahora está con Carámbula y es jefe de campaña de Carámbula. Dijo que estaba decepcionado porque imaginó que yo lo iba a meter en esa terna de legisladores para ir a tomar una. Y bueno, no lo puso. No quedó. Muchachos, Mujica cumple 75 años. Yo les recomiendo que lean, si pueden, una excelente columna de humor que escribió hoy Bimbo de Pauli, que sale hoy en la contratapa del Observador. Una columna de Bimbo de Pauli en la contratapa del Observador. Está buena. Haciendo una sátira de lo que sería el festejo de cumple de Mujica en la chacra con todos los líderes del Frente Amplio. Qué vida la de Mujica, ¿no? Porque 75 años bravo llegar a los 75 y con todo lo que le pasó. Sí, claro. Está cascoteado como está. Te puede gustar o no, pero está bastante lúcido. Sí, está lúcido. Lo que decíamos hace un rato, podría ser el presidente más viejo desde la vuelta a la democracia, ¿no? Debe ser el más presidente que asuma con 75 el más. Sí, de la historia. Sí, o sea. Desde la vuelta a la democracia va a ser el más viejo. Mujica, esto se los traje a ustedes. Vamos a escuchar primero el jingle de José Mujica, que es este. Bien, López, me gusta cuando producís. Lo hizo la Catalina este. Vamos a escuchar. Hay un tipo caminando por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacio, con un pueblo alrededor. No sigue ni bandera ni peces, de todos lados todos van con él. Va caminando junto con la gente. Está bueno, ¿eh? Está bueno. La Catalina es un... La soporte la que... La Catalina es una murga que está embanderada con Mujica, ¿no? Ya incluso sí, públicamente. No solamente le cantaron a Mujica varias veces personalmente, sino que es una de las murgas que firmó para respaldar la candidatura de Mujica. Pero nos perdimos el estribillo ahí. Perdón. Un poquito para atrás. Un país que quiere amanecer. Amanecer, amanecer. Vamos, gente. Pepe con la gente. Vamos, vamos, Pepe. Por el Uruguay. Bueno, Es murga y rock, Sí, la guitarra ahí, vengo. Ahí está. Está buena la melodía, es pegajosa. Pero te voy a decir una cosa que no me gusta de esta campaña de Mujica, no de la canción de la Catalina. A mí no me gusta que digan lo que uno ve del Pepe. A mí no me gusta que marquen que él es como la gente, claro, y que no tiene palacio. No necesitas decírmelo. Claro. Está perfecto, pero no me lo digas. Claro. No sé cómo, ¿me entiendes? Deja que yo lo piense. Claro, exactamente. Deja que yo lo vea. No, porque anda interprete sin palacio y con la gente caminando. Sí. No, ya sé que anda. Contame con... otras cosas. Yo no lo sé. No, claro. No me lo marqué, que ya me jode eso, ¿me entiendes? Después traje... Está mal lo que estoy diciendo. No, está muy bien, Jorge, porque yo opino igual que vos. Perfecto. Estamos coincidimos. Después les traje el nuevo jingle de Astori, que se dio a conocer anoche en el festejo que se hizo en el Teatro del Galpón y que es el siguiente. Bien, en un mundo complejo donde todo es tan... Particularmente considero que es un chingle que arranca, crees que va a explotar y nunca llega a la explosión. Pero está. ¿De quién es el chingle? ¿Quién es? ¿Quién no sé, yo noto que hay como una batería de murga todo el tiempo, pero la murga nunca arranca con todo. Vamos a escucharlo. Se supone que arrancaría. ¡Más! ¡Más! Sueño de todos. El título del tema es Vamos de Frente. Vamos a seguirlo construyendo, porque el mundo es difícil y es tiempo de seguir y avanzar. Me quedo porque elijo ser parte y no elijo alejarme y gritar desde atrás. Todo marcha cambiando, ¿no? Igual que le música, ¿no? Viste que la batería de murga está todo el tiempo. Es como, me parece que es hasta la idea que intenta transmitir Astori en esta campaña, no es como de continuidad. Esto. A ver. Ahí, ese es el estribillo. Juntos podemos hacer mucho más. Vamos de frente. Fuimos, somos y seremos obreros de nuestro futuro. Me quedo. Más tranqui, ¿viste? O sea, estos son larguísimos los jingles. Hay que ver qué es lo que hacen con estos jingles cuando arranque la campaña televisiva a full. Otra cosa, hay un tema acá también que es este. Probablemente cuando. No nombra a Astori, ¿viste? Cuando arranque a full, nombra a Sereñi, hace referencias al general en más de una ocasión. Nombran al general y aparte. Los dos igual, ¿eh? Sí, aparte hay frases en este jingle de Astori que hacen referencia a palabras históricas de Sereñi en aquel memorable discurso desde el balcón de su edificio. Gastón siempre fue un embanderado de Serenia Full, era uno de los que más lo... Anoche en el festejo del aniversario de Asamblea Uruguay estuvo Lili Lerena de Serenia, ¿no? La viuda de Liber Serenia, estuvo ahí en... ¿Sabes que acto? Esta semana fui al cine y en los cortos ahí, como en la previa, yo llegué con eso arrancado, pero ahí va a haber una película, un documental de la viuda de Serenia. Sí. A ver, hay que ver. ¿Pero qué es ella? No sé si es de Sedeño. Siempre, en todo lo que vi, la imagen siempre aparece. Sí, no tengo confirmada la fecha de cuándo va a estar eso, pero sí, estaba enterado de lo de Lili. López, estoy muy conforme con tu producción de espacio, de verdad. Bueno, de verdad, debo decir que sí, qué conforme que estoy. Gracias, Vamos de frente, es el título del tema en el que se canta Fuimos, somos y seremos obreros de nuestro futuro. Había un single histórico del Frente Amplio que vamos. La vida fue, creo que fue la del 84. Esta es la canción de Astori. En este single de Astori me imagino que van a poner imágenes del candidato cuando arranca a salir en televisión. Sí, qué jodido lo de Astori que no haya ido el acto. Sí, sí. Tendría que estar hecho. Que lo de Astori lo que más busca ahora está como asociándose a la imagen de Mujica como la dañada con Wilson y también no de Vázquez. Él a la imagen de Vázquez. Pero, no, también a lo de Vázquez, pero no sin nombrarlo, sino como dice vamos a seguir. Sí, claro, avanzando. Claro. Vamos a seguir, te dice. Pero se abraza a Sereñi y a Vázquez. No, a Sereñi se abrazó toda la vida Danilo Astori. Y, porque claro, era como el gran seguidor de Sereñi. No, pero siempre fue fiel a Sereñi. Por eso, él siempre fue fiel a Sereñi y obviamente lo está mostrando. Porque, o sea, fue... No, pero si vos mirás que los carteles, es igual que como... ¿Cómo era el single del cartel cuando Tabaré Vázquez ganó? Podemos era no, ¿cómo era? Cuando Vázquez cambiamos. Sí, cambiamos. Con las mismas letras, los colores es Podemos. Sí, sí, no, Podemos. Y ¿cómo era? Sí, Podemos, ahí va. Claro. Sí, Podemos, no sé. Danilo Astori se asoció siempre a Sereñi, porque aparte estuvo al lado de Sereñi toda la vida. Sí, sí, Danilo incluso en el apartamento cuando Sereñi va a hablar al balcón, cuando muestra las imágenes, ¿viste el documental? Sí, uno de los que está es mucho más joven, claro. Sí, claro. Y, como 30 años más joven. Y hace rato que está también asociándose a Tabaré Vázquez, ¿no? Y en este tema me parece que hasta te quiere dar esa idea de continuidad, ¿no? Si querés continuar este camino que inició Vázquez, votame. Igual está brava Pastori, ¿no? ¿Cuánto está? Lejísimo está, ¿no? Está muy bueno. Ahora te voy a contar los últimos números. Ay, números son negativos. ¿Sabes que me puedo contar? Bueno, esta música, porque aparte hubiera sido lindo analizarlo, ¿no? Decir melodía, la música del tema. Me gusta cuando empiezan a llamar ya del Parlamento, cuando en el medio de la columna, ¿eh? Esta música presenta una suave melodía con arreglos de guitarra y una batería de murga como fondo, el de Astori que veíamos recién. Vamos a ver qué es lo que pone Astori en televisión, ¿no? Qué es lo que incorpora a esta melodía. Lo que me contaron es que Astori va a utilizar también otra cortina cuando arranque la campaña publicitaria en televisión con todo, que va a ser en ese mes previo a las internas. Claro, uno dirá que la arranque rápido Astori porque está en el horno, ¿no? ¿Cuándo empezó? Hoy empezó la campaña, ¿no? Sí, no, pero la de televisión, decís. Que se habilita, digo. No, sí, faltan un par de... No recuerdo exactamente la fecha, pero falta un par de días para que se habilite. El 20 creo que era hoy. Y que arranquen... ¿Qué es hoy? Hoy es 20, claro. Sí, o sea, 40 días antes. Creo que era hoy, Hoy era, sí, creo yo pensé que era un par de días, pero y va a arrancar con todo en la tele. Aunque es increíble, ¿no? Las encuestas ya marcaron tanto la cancha que algunos van a arrancar con todo ya sabiendo que están en el horno. Es el caso de Astori, por ejemplo. Sí, pero no, está bien, pero la van a pelear hasta... Sí, la van a pelear, ¿no? Obviamente. Danilo Astori me dijeron que también va a utilizar otra canción, que es la versión de Los Ramones de What a Wonderful World, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo será esa versión de Los Ramones? Yo no la recuerdo. Muy bien. La va a utilizar Astori para un jingle también, me contaron. Ahora ya la puedo buscar. Es como la de Louis Armstrong, pero The Street es como versión... Ahí va, está muy bien. Más funk. Exacto. Ahora no me dijiste nada de Carámbula, de Frente Amplio, no tiene jingle. Por ahora, jingle nuevo no le conozco. Te digo lo de las últimas, lo de los últimos números, ¿no? Es una encuesta que divulgó Luis Eduardo González en Telemundo. Yo si fuera de campaña de Frente Amplio usaría un jingle viejo. Bueno, pero ese es un institucional para el Frente Amplio como partido. Pues mirá que el Frente también larga una campaña institucional para decirle a la gente que vote al Frente Amplio en las internas, sin importar el precandidato. Que está esta de la interna, ¿no? De decir, vos, te quiero ganar y te quiero matar, pero no te puedo matar porque sos mi compañero, ¿no? Te necesito al lado. Claro, claro. Bueno, es lo que le está pasando al MPP ahora, porque en los últimos días ya se confirmó que los principales del MPP, Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Lucía Topolansky, todos quieren a Danilo Astori como vice. Entonces a Danilo Astori no le pueden dar palo, porque el MPP, si bien le da con un caño a Astori cuando tienen que pensar en un candidato a la presidencia, lo quiere para la vice, porque quieren sumar votos, porque quieren ganar en octubre. Lucía Topolansky le dijo al diario El País ayer... Disculpame una pregunta. Sí. Huidobro. ¿Huidobro es...? Huidobro, con B, Jorge. Huidobro. Sí. Nunca. No sé, no va a tener una lista aparte con el CAP-L. La CAP-L, sí, la lista... Eso suena además del MPP. La lista 73-73. Bueno, más... pero es un ex-MPP está con Mujica. Yo te estoy hablando de todos los que votan a Mujica. Está un ex-Tupamaro como Fernández Huidobro, que supuestamente no querés. No estoy diciendo que pero un Tupamaro. Movimiento. Después hablamos de esto, ahora seguimos con el tema del Frente Amplio, después seguimos con el churro. Lo que le quería contar. Qué grande, lo que perdón, quería... dame un segundo. Dicen que el jingle de Marcos Carámbula está en la web, se viene Marcos, negro. Pero no es nuevo, es uno que está saliendo hace días ya. Yo creo que les trajera porque no. El de Astori es el más nuevo. ¿Y esto nuevo que estamos usando qué es? El churrero. El churrero es un nos manda un mensaje acá un oyente que es un candidato intendente por el Partido Colorado en Durazno. Y el apodo es el churrero. Hace campaña con el churrero, como si vendiera churro con churrero. Debe ser el churrero de la plaza. Le mando un abrazo al mono Eduardo Martínez, compañero mío de Telemundo, que es de Durazno, que me mostró este jingle hace algunos días. ¿Y la gente vos también en el churrero? No, el churrero ya estaba acá, pero... Ah, que si no me iba a sentir muy orgulloso. Pero en realidad lo iba a traer y el otro día escuché que lo pasaban en No Toquen Nada y no lo traje porque ya está en la radio. Este es el Carámbula. No escuché este. La victoria está en el frente, es la fuerza de la gente. Compartimos la esperanza de un país que hoy avanza. Tradición que está presente, conducción inteligente. Avancemos con confianza, la pasión nunca descansa. Se viene Marcos, cada día más. El estribillo me gusta. No me dejan terminar la idea de lo que quiere el MPP, muchachos. Eso es lo que les quería decir. Hay algo que está claro en los últimos días y es que el espacio 609. Bueno, ¿qué pasó? Se subió el volumen de la tele. No, solo. Bueno. Listo. El espacio 609, que es el sector de José Mujica y también otros... Me vas a matar, perdón, bueno, Mariano. Pero vinieron a auxiliar al tipo del auto que decía de las 2 de la tarde que estaba ahí. Lo que ya está, ya me pude. No, Mariano, perdóname, te tengo para adelante. Les quería decir que el MPP quiere que Astori sea vicepresidente. Quiere que Astori sea el candidato a vice de Mujica. Entonces, ¿qué pasa? Claro, del MPP, ya sea el MPP o la KPL, que es de Mujica también, no son ninguno giles. O sea, se sienten en las antípodas de Astori, ¿tá? No lo pueden ver Astori, porque en realidad en el Frente Amplio hay sectores que odian a Danilo Astori, que no lo quieren ver ni en fotos como presidente, pero como vice les sirve, porque ¿qué quieren ellos? Ganar en octubre. Sí, no. Igual es así. Yo creo que no pueden ver el MPP, a García Pinto, bueno, un montón. Hay que hablar, pero mirá que dentro del Frente Amplio hay frentillas que odian a Astori. Mirá que te digo, sí, que odian, no creo que nunca odien como otros. Hoy, bueno, como la persona partido, está clavado. Está, pero lo que te digo es esto, o sea, al MPP le sirve que Astori sea vice, o sea, para ganar. Yo creo que muchos MPPistas no lo quieren a Astori porque confían en su capacidad y porque les gusta. Por conveniencia lo quieren a Astori como vice. Entonces quieren tratar de convencer a Danilo Astori de que acepte ser vicepresidente. Y Lucía Topolansky, la esposa de Mujica, la que puede llegar a ser primera dama... ¡Qué historia! Si se agarró a Mujica y... Dijo, la verdad que es genial la historia. Dijo al diario El País, a mí me gustaría la fórmula Mujica-Astori. Lo dijo Argentina. Yo quiero que Astori sea vice de Mujica. Dependerá no solo de Danilo, sino de la gente que lo rodea y de los demás Frente Amplistas. No confundo lo que se dice hoy en medio de los ajetreos de la interna, de lo que se va a decir después de la noche del 28 de junio. Cambia todo, se acaba una película y empieza otro, y empieza otra. Esto lo dijo Fernández Huidobro, también sobre Mujica. Fernández Huidobro dijo que el Frente Amplio corre riesgo de no ganar la elección de octubre si la fórmula no está integrada por ambos líderes. Claro, yo estoy de acuerdo. Yo creo que dijo, la fórmula tiene que ser Mujica-Astori, dijo Fernández Huidobro. Creo que si Astori agarra de vice de Mujica, en caso de que gane Astori de Mujica, como todo parece, yo creo que... No tiene chance el resto de la sí. Bueno, Topolansky aclaró que su comentario, el de su deseo de que la fórmula sea Mujica Astori. Tiramos pronósticos, hablamos. Se odia, nosotros acá decimos se odian con tal. Yo sé que hay frentistas que odian a Astori, eso te lo aseguro. Sí. Pues lo tengo de buena fuente y porque conozco a algunos que lo odian. aclaró que es que Topolansky aclaró que su comentario es una hipótesis y recordó que a diferencia de otros partidos políticos, la izquierda no podrá anunciar formalmente la fórmula electoral la misma noche del 28, porque el plenario nacional del Frente Amplio será el encargado de designar al candidato a la vicepresidencia. Claro que si antes hay una negociación y convencen a Danilo Astori, el plenario va a decir el vice es Astori, ¿entendés? Bien, se puede cocinar todo antes. Discúlpame, porque estamos muy en el Frente Amplio. Otra ¿qué pasa con el Partido Nacional? Una, que es una más del frente que te quería tirar es que otra cosa que dijo Lucía Topolansky, que no es menor, es que si llegan al gobierno, si Mujica llega a ser presidente, estaría bien que el MPP resignara la intendencia de Montevideo. O sea, por más buena que sea la gestión de Erlich, creo que Ricardo no tendría que seguir siendo el intendente si Pepe es presidente, porque como demasiada concentración de poder. Y estaría dispuesto, en lo que se maneja es que el MPP estaría dispuesto a cederle al sector de Astori la intendencia de Montevideo y el Banco Central, entre otras cosas. O sea que el intendente de Montevideo podría ser de Asamblea Uruguay, y ya hablan del diputado Carlos Varela, que podría ser candidato a la intendencia. No lo tengo, Varela, ¿eh? Es uno de los hombres que está al lado de... Buen eslogan, le robamos a la inmobiliaria y le ponemos Sígalo Varela. ¿No te sirve? Y ya aprovechar los carteles que están por ahí, por cuando vas para el este, que está, ¿lo tenés al Sígalo Varela? Sí, sí, sí, lo tengo, Jorge. Carlos Varela es uno de los hombres que está al lado de Astori permanentemente. ¿Qué querés hablar de...? Bueno, primero te tiro la encuesta de cifra esta que no me dejaste terminar, no me dejaste decírtela. Está mal, porque estoy interactuando. No, estás interactuando, es verdad. Estoy aportándole cosas. Pero me has cortado varias veces, ¿verdad? La encuesta de cifra a nivel nacional dice que ahora la oposición supera al Frente Amplio. ¿Todavía que la última había dado mejores números al Frente Amplio? Supera 3 puntos. Exactamente, para que ahora no estoy encontrando exactamente 43, 37, 7 y sí, 2. Así es. Tengo la... ¿Cómo, viejo? ¿Ves? 43 del Frente, 38 o 37 Partido Nacional. Sí, parece que acá tenía la interna del Frente Amplio. Sí, es lo que dijiste vos, Pablito. 7 los colorados y 1 sí. Independiente. Pero es una cosa, la votación del Partido Nacional, más allá de que es terrible, vos, incluso fue gobierno con menos votos. Sí, claro. 37% es un disparate, vos, un disparate. Montón, vos. Es muchísimo, sí. La interna del Frente te da a Mujica ampliando su diferencia, ¿no? Se consolida la distancia de Mujica. Sí, sigue matando. Le saca 25 puntos a Danilo Astori ya. 57 Mujica, 32 Astori, 8 Carámbula que bajó, y los indecisos son 3 nada más. Esta encuesta se hizo... Son 3, ¿tenés un nombre? 3%. Entre el 8 y el 11 de mayo, ¿no? Hizo esta encuesta así. Carámbula se pichó, ¿eh? Se pichó. No, quedó ahí en 10, como siempre. Mujica 57, Astori 32, Carámbula 8, y los indecisos son 3. A propósito de esto, de Carámbula que se desinfló, claro, ¿qué pasa? Varios seguidores de Astori tratan de pedir el voto útil a los Frente Amplistas, ¿no? Y dicen, no voten a Carámbula, que es al dope. Sí, pues ya ni siquiera le da con eso. No, tampoco. Llegan el 40 con los votos de Carámbula. El senador Alberto Cid, en las últimas horas, dijo eso, ¿no? Dijo que el voto a Carámbula no es un voto útil. ¡Qué fenómeno de Mujica! Es tremendo, ¿eh? 57% es un disparate. Es imponente. Reapareció la calle. ¿Para que le di una cosita acá para...? No tiene risa para poner mientras yo encuentro un papel que... ¿Por qué siempre saca la general el Frente primero y el otro día Colorados y Blancos? Ahora se viene la de los Blancos. ¿Hoy? Hoy creo que se viene la de los Blancos y los Colorados. ¿Te das cuenta que Mujica, si tiene el 57%, va a rendir en 60? Sí. Y el Frente Amplio tiene el 43, ¿dijiste? Sí, señor. Tiene el 20%, o sea, uno, más de uno cada 5 uruguayos vota Mujica. Es tremendo. Increíble. Es tremendo. Alberto Cid opinó que el voto a Carámbula tiene una cuota de inútil. El intendente Carámbula debería dedicarse a su reelección en Canelones, dijo Cid, que es de Asamblea Uruguay. Bueno, Mujica dijo en las últimas horas que si pierde la izquierda se viene un malón reaccionario, lo dijo anoche en un acto en Goes. Por el lado de los blancos, vamos a contarles algo del Partido Nacional, reapareció la calle hoy con muletas. ¿Hay fotos? No vi fotos, ¿eh? Sí, hay fotos en internet de Luis Alberto Lacalle. Lacalle habló hoy en el Radisson. En el Radisson dijo que Antel debe ser una pieza en la prosperidad. Habló de todo un poco. Hay un periodista que le preguntó si él es de... le volvieron a preguntar a Lacalle si él es de derecha, haciendo referencia a aquello que dijo Astori. Astori dijo, yo quiero ser la izquierda que teme la derecha. Y le preguntaron, ¿usted qué siente de esto que dijo Astori? Lacalle lo que hizo fue evadir esa pregunta, y le preguntaron, pero usted es de derecha, y él dijo, no, yo soy blanco, como que se molestó, dijo, yo soy del Partido Nacional. Ya el doctor Larrañaga señaló con mucha claridad el 29 de marzo pasado que aplicar etiquetas de este tipo es una tarea realmente inútil. Pero repítame, usted es de derecha, le dijo el periodista, y la calle no le respondió, siguieron hablando de otros temas. Y yo ya sé, porque escuché la grabación, que cuando terminaron la nota y se apagaron varios grabadores, el de un periodista siguió prendido, y cuando terminaron la nota, off the record, la calle, ofuscado, le dijo hoy a ese periodista, ¿por qué me preguntas si soy de derecha? Sabes que la calle está cometiendo un error terrible, y es perder la simpatía. Claro. Está volviendo a ser soberbio. Pero no lo dice al aire. Todas estas cosas que yo cuento son off the record. Sí. Le dijo, ¿por qué me preguntas? Pero nosotros en el corso electoral lo contamos. Lo contamos, claro. ¿Por qué me preguntas si soy de derecha? ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso? ¿Lo pesado el periodista? Lo pesado, caliente. Al periodista le dijo, si el periodista no le respondió, y la calle se dio vuelta y se fue. Ya hay varias de esas de la calle. Sí, lo quería contar. Sí. Es cierto que pierde la simpatía, pero a veces no les resulta que hay preguntas que se repiten constantemente. Sí, está, pero pará, vos sos periodista. Pero pará, no, igual, si te calentás, contestar al aire. No esperes que se paguen los micrófonos y le metes el gancho al periodista. Que no tiene nada que ver. Hoy, por ejemplo, Bordaberry en El Observador sale una especie como de crónica de viaje en la gira por el interior, y uno de los días cuenta, hoy está escrito ahí, ¿no? Los que quieran leerlo están en El Observador, capaz que está en internet. Y se fui a recorrer las radios de Artigas, medios, y otra vez me preguntan por lo del apellido. Y sí, le van a preguntar siempre. Eso se lo van a preguntar siempre. Claro, pero los políticos deben sentir ellos, no es que los esté defendiendo para nada, ¿no? Deben sentir como que ya ellos aclararon varias veces. Claro, pero pasa que cada periodista se lo quiere preguntar. Vos ponete en lugar del periodista de Artigas, que tiene la oportunidad de preguntar. Claro, entrevista, claro. Y sí, Never Araújo se lo preguntó, Mariano López, el otro. Claro, pero yo no se lo pregunté. Si sos un periodista, pues todo cambia. Si vos sos un periodista que ya se lo preguntaste eso a Bordaberry, para la radio y para la televisión y para un diario, ahora cuando hablas con él no se lo preguntas más, ya le preguntas de otras cosas. Pero si sos un tipo que lo va a entrevistar por primera vez, se la metes. O sea, es tu entrevista con precariedad. Porque es una pregunta que se cae de madura. Hablemos un poco de Larrañaga también, muchachos. ¿Cómo se va a picar la interna igual si gana Mujica? Porque ya Sanguinetti salió a hablar hoy de los Tupa y de... Ah, ¿qué dijo? Y eso no lo sabía. Por acá en un hoy. Diario recién. Ya te vi. Entonces si es un diario es de ayer. Sanguinetti estaba lanzando una lista de un muy joven candidato que me llamó la atención. ¿Dónde la leí? Ah, la avanzada joven. Ojeda, ¿puede ser? Es el acto que yo les dije que era... que porque yo, ¿se acuerdan que desde la semana pasada tengo la guía del trille electoral? La guía del no trille... No me anunciaste la Carámbula Fest. La guía del trille en política, pero tiro un par de fiestas nada más, un par de lugares para ir a trillar. Y uno era el acto ese de avanzada joven, al que fue Hierro y al que fue Sanguinetti. Lo que les iba a decir es... Pero era un pibe muy joven del Partido Colorado, Ojeda creo que sí, era... Sí, que siguen a Hierro. Ahí está, son del foro. Pero dilo sin palabras sexuales. Bueno, ahora me lo contás. No, les quiero decir algo de Larrañaga, muchachos, de Jorge Larrañaga. Les repito los números de la encuesta de cifra a nivel nacional para volver a insistir en el lugar en el que están parados los blancos ahora, ¿no? Uh-huh. Esta encuesta de intención de voto dice que el Frente Amplio tiene 43%, que el Partido Nacional tiene 38%, que los Colorados tienen 7% y están estancados en esta cifra históricamente baja. Más y que hace 4 años todavía. ¿No? Sí, claro. Pero bajaron peor, el 8. Pero peor 10, que el 10, ese 10,30% que tenían. Y el Partido Independiente tiene 2%. Los indecisos y el resto de las opciones reciben el 10% restante. La oposición supera en 4 puntos al Frente Amplio. Entonces, es bastante. Los blancos, que tienen hoy el 38% de la intención de voto, ya les hablamos algo de la calle, están también con una interna que viene dándole a la calle una ventaja no muy holgada, pero sí sólida, ¿no? Es una ventaja sólida que se mantiene en todas las empresas. Por eso el que está preocupado es Larrañaga, que quiere debatir y la calle dice que no. Jorge, está bien lo que hace la calle ahí en realidad, porque un debate... No le conviene ahora, claro. No, que no le convenga. Para mí un debate en las internas... Rompe la unidad. Claro, sí. ¿Viste? Lo que les iba a decir es esto. Larrañaga planteó crear un centro para rehabilitar. No, acá, que está bien. Está bien lo que hace. Nosotros le damos consejo a la calle. ¿No? Somos asesores. Candidato fue presidente, arrancó con el 20 y ahora está matando. Jorge, la aconsejamos nosotros. Jorge Larrañaga planteó crear un centro para rehabilitar a los adictos a la droga. Que no encuentro lo de Sanguinetti. Esto después de, también después de las quejas de varias madres de adictos a la pasta base, que en las últimas horas dijeron que el Frente Amplio, a lo largo de su gestión, no hizo nada por los jóvenes que son adictos a la pasta base. No se creó ningún centro de rehabilitación para los jóvenes que consumen pasta base. La Rañada hoy le hace un homenaje a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires. O sea, los asesinaron el 20 de mayo del año 76 en Buenos Aires y hoy se cumple un nuevo aniversario. Por supuesto que hoy es la concentración en la Plaza de los Desaparecidos. Parten desde Rivera y Jackson en una nueva marcha del silencio. Eso es a las 7 de la tarde. Pero a las 6 de la tarde es este acto, se va a realizar este acto que por primera vez organiza la agrupación de Jorge Larrañaga, ¿no? Uh-huh. Alianza Nacional le hace junto a la Fundación Wilson Ferreira Aldunate un homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Esto es a las 18 horas. Se los quería comentar porque, claro, es algo que llama la atención, ¿no? Se cumplen 33 años del asesinato en Buenos Aires de Michelini y Gutiérrez Ruiz y hoy, en año electoral, Jorge Larrañaga le hace el homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz. Esto es algo más de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Larrañaga posicionándose en esa izquierda dentro del Partido Nacional. Lo encontré. A ver, perdóname, decime, Jorge. No te presté atención, por eso no te interrumpí en un rato. La Diaria. Los tupamaros nunca tiraron un tiro contra la democracia. Contra la dictadura, perdón. Todos sus tiros fueron contra la democracia. Pequeña diferencia, ¿no? Sí, en el caso, si me hubiera equivocado y le dejaba así. Repetir la frase, por favor. Vamos a empezar de vuelta. Sí. Los tupamaros, esto dijo Sanguinetti, empezamos de vuelta. Olvídense lo que dije. Sí. Sanguinetti dijo, los tupamaros nunca tiraron un tiro contra la dictadura. Todos sus tiros fueron contra la democracia. Esto lo dijo en ese acto de avanzada. El movimiento que nació para instaurar una revolución cubana terminó trayendo una dictadura de derecha, expresó Sanguinetti en la presentación de Andrés Ojeda. Mirá, es un chiquilín, bien, joven. El grupo es Avanzada Joven, ¿no? ¿Puede ser? ¿Dice ahí? No sé, por acá es. Bueno, después me lo decís, Jorge. Está, preparate, te metí en... Pero si vas a meter datos importantes, me gustaría que vos vinieras ya con esto masticado para decírmelo en la columna. Encargado de la columna. Bueno, pero tampoco me voy a leer absolutamente todos los diarios. Ah, pero te traje un dato del Partido Colorado de San Diego, lo que con Julio María. Perdón. Gracias por aportarlo, Jorge. Aporto con Julio María, te digo que Andrés Ojeda acá... Pero en vez de salir a buscar el diario al aire y distraerte, tenías que haber hecho con el papelito ahí, ¿entendés? Sobre Selmar y el Toba Gutiérrez Ruiz, me queda por contarles que hoy a las 10:30 de la mañana se hizo el acto de siempre en el Cementerio Central, ¿no? El homenaje a los ex legisladores que fueron asesinados en Buenos Aires. Perdóname, ¿a qué iba con esto? ¿Por qué me acordé de lo de Sanguinetti? Sí. Digo, qué dura va a estar la campaña, durísimo va a estar la campaña. Durísimo. Si Mujica es el candidato del Frente Amplio, esto va a aparecer en todos los diarios, todos los días. Pero aparte se va a polarizar. La verdad, van a ir a buscar historias, testigos, cosas, se va a volver el pasado. Tu mamá lo va a estar como si llega a ganar la calle el pasado del gobierno de la calle con esos puntos oscuros también. Creo que va a ser una campaña embarrada. Muchachos, para terminar, traje la guía del Trille Político 2009, ¿no? Así como la semana pasada les contaba a dónde tenía que ir para conocer a alguna chica en un acto político, esta semana también la traigo. Es de las pocas cosas buenas que alguien puede hacer en proselitismo. Esta jornada... Perdóname, López, te voy a decir una cosa. Me acaban de pasar el dato vía correo electrónico de que Botinelli le dio un 14 a Carámbula. Botinelli, la última suya. Está, pero yo les leí la de Cifra. Bien, pero Cifra Botinelli le da 8. Sí, este le da casi el doble. Está. Y si, o sea, yo supongo que 14... Menuda diferencia. Menudísima diferencia. Es como lo que yo dije de Sanguinetti, que claro. Nunca ha tirado un tiro contra la dictadura, ¿no? Y esta gente, perdón, López, dice, no bajó Carámbula. El anterior de Cifra daba 6. Guarda con lo que se dice. No. El anterior de Cifra no daba 6 Carámbula. ¿No? No, no. Entonces más. Que se informe el oyente. Sí, claro. Bueno, pero pará, si Botinelli le dio un 14 a Carámbula, ojilla. Porque puede, no debe estar muy lejos de... Bueno, está lejos igual de Astori. Está lejos de Astori, sí. Por lo menos. Sí, pero está más cerca de Astori que Astori de Mujica. Tengo la guía del Trille Político ahora, muchachos. Ah. ¿Qué ponemos, un rock? ¿Qué ponemos una...? No, lo que quieran. Hoy. Está hoy, en esta jornada ya se puede ir a... Esto es como una cartelera de boliches nocturnos, pero de actos. De actos políticos. O sea, miren este, qué particular. A ver, para el Trille, ¿no? Para volver a contar a la gente que no escuchó el miércoles pasado. Es una guía que yo les doy de Trille político. Para ir a iniciar actos políticos. Para ir a conocer mujeres. Yo tiro 2 o 3 nada más en el programa. ¿Tá? Hombre, ¿no? A las 80. Exacto. A las 18 horas hoy... No, perdón, ya los mandé más temprano. Es a las 19:30. Hoy, 7:30 de la tarde, 19:30, en La Teja. En calle Piratas, esquina Artigas, a una cuadra de Luis Valleverres. Pedro Bordaberry, en La Teja, y Hugo Eduardo de León. Ah, en un acto a las 7:30 de la tarde. ¿Cuánta juventud colorada, juventud de barrio aparte? Fíjate que este acto tiene, en la algo, teja, tiene algo muy divertido. Primero, es la aventura de ir a un acto del Partido Colorado en la teja. Es una aventura, en tierra visitante, ¿tá? En terreno del Frente Amplio. Pero tiene ese sabor de, claro, de también de... Y aparte, ustedes imagínense, ¿cuánta veterana recalentada con Bordaberry, con De León va a estar ahí sedienta de algo? Gran ganador Bordaberry con las mujeres. Claro, entonces, esas mujeres con Bordaberry, con De León no van a conseguir nada. Quiero decir, gran ganador que las mujeres gustan de él, no es que él, claro, le sea infiel a su mujer, entonces, ¿no? Entonces ahí el hombre que va a cazar el viejo y querido rebote. Hoy el hombre va a cazar el rebote de la mina que va a babearse con Bordaberry y con De León. No para Levante, me gusta como aventura, me gusta como aventura, no para Levante, me gusta como aventura. Alto de Bordaberry y la teja, me gusta como aventura. Después tengo otro, que este es muy bueno, este es el sábado. Qué fenómeno el Hugo de León, ¿no? Que se puso las pilas en el peor momento de su partido y se la banca, ¿eh? Y hace campaña, sí, pero aparte milita con discursos en algunos actos y todo. Sí. Otro acto, que este sí es un acto de trille abundante. Primer acto grande de todas las agrupaciones que apoyan a Luis Alberto Lacalle. Jóvenes. De todo, jóvenes, mediana edad, veteranos. Ahí sí, digo, para el trille, ¿no? Sí, todos los que respaldan la candidatura del Cuqui Lacalle van a organizar este sábado el primer acto conjunto en Montevideo. Será en el Club Estocolmo. O sea que el sábado de noche en el Club Estocolmo. Ah, pero con baile todo. No. Ah. Acto con jóvenes blancas. Jóvenes blancas herreristas. O ex Correntada Wilsonista que hoy están en Unidad Nacional. O de Cacho Vidalín. Van todas ahí el sábado. Va a ser un acto importante, ¿no? Todos los que apoyan a la calle juntos en un acto en Montevideo. Pero habla el Cookie, me imagino. Habla la calle, obviamente. Esto va a ser... ¿Viste la cumbia del Cookie? El baile del Cookie lo vi, claro. Esto es con joda después, me imagino. O sea, acá hay baile, algo, a ver. Sí. Y la semana que viene ya... ¿La cumbia del Cookie? No, está terrible. La semana que viene... La cumbia del Cookie, algo así, ¿eh? No. El baile del Cookie. Sí. La próxima semana la calle vuelve al interior, así que cada día habrá un acto de trilla diferente en el interior. Las primeras paradas de la calle van a ser los departamentos de Rocha, Cerro Largo y 33. Disculpame, López, pero tenemos datos acá de Botín. Sí. Hay varios que... Sí. Una buena señal, Jorge, ¿sabés cuál es, de Mariano? Es que hay varios mensajes que te dicen comunista, flecha cancha para el frente, y otros que te dicen facho, flecha cancha contra el frente. Que es una excelente señal. Sí, claro. Eso es una buena señal. Por ejemplo, Botinelli le dio 49 al frente, López, flechás la cancha. Pero pará, la encuesta de Botinelli sería bueno saberla. Porque pero es varios. Otra la de Botinelli. Yo estoy hablando de la encuesta de cifra. La de Botinelli hoy no la traje. Claro. Botinelli es canal 4, ¿no? Factum, sí. Pero que yo siempre que tengo la última de Botinelli la traigo. ¿Sabes que Botinelli no es familiar mío, pero es el compañero de mi tía? Y pasé el 31 de diciembre con él, por ejemplo. Ah, Botinelli. Claro, gran valor. ¿Charlaste de política? Nah, es horrible. La clásica, Botinelli, ¿cómo te das cuenta? No, buena comanda, Botinelli. Gran valor, buena onda, pero no voy a apretar. Con él hablamos una vez acá, le hicimos una nota. En Melo, acto blanco el domingo, mucho plan Ceibal y minita fácil, sé por qué se los digo. Mirá, cómo la gente aporta a la guía de trille político 2009. Te pregunto, Mariano, Botinelli de 49 y 14 a carámbula. Que es distinto a lo que da cifra, bastante distinto a todo lo que da cifra. Muy diferente. Si el movimiento plancha así, o ya fue. Esa es la última de Botinelli, que acá la dimos, la de la elección nacional. El 49 del Frente Amplio de Botinelli, yo ya lo di la semana pasada. Ahora estoy dándole ese. Bien. López, yo te transmito lo que dice la audiencia. Te preguntan si el movimiento plancha así o no. El movimiento plancha, pa, qué buena pregunta esa. Yo creo que el movimiento plancha ya no está más. El movimiento plancha no llegó a votar ni siquiera bien cuando estaba vivo el... En aquellas elecciones de los jóvenes colorados votó mal el movimiento plancha. Sí, lo felicito por el programa, pero Pablo Dasco, ¿cómo salta por la calle? Si está haciendo campaña por la revista... No dijiste nada aparte, pero ni hablaste hoy. No, igual yo hago campaña, si en la Rambla con la 71 estoy con la bandera blanca y celeste. Bueno, después... Piñe, basta de flechar la cancha. El otro día... No todos somos del frente. Pará de hacerle campaña al frente, comunista asqueroso, Mariano. Eso es para vos. El churrero, al parecer, es porque el candidato vende churros en la puerta del zoológico de Durazno, dicen varios. ¿Sí? Puede ser intendente. Hace más de 25 años que lo hace, en la puerta del zoo. Saca tu capa roja, muchacho. Si en España el presidente es Zapatero... Claro, es una lógica interesante. 133 a 4 es lo que vos querés. Si en España el presidente es un zapatero, parece ya yo. El ratón que dice Tete o Chorrero. A Castro es lo que vos querés. Churrero, no currero. Churrero, no currero. Churrero, churrero, no currero. Churrero, no currero. Durando necesita un intendente churrero. Churrero se adelantó. Ahí currero. No había otro debate con él. Ay, qué tarpa la joda. Hay que estar para la joda. Tío. A mí lo que me sorprendió el churrero cuando escuché el jingle por primera vez hace unos días fue lo anticipado que está este hombre, pues las elecciones municipales son el año que viene. Ay, qué tarpa la joda. Y con acting aparte, pues mete. Es genial, bro. Qué bizarro. Es increíble. Yo no voy a decir nada porque después me acusan de nada. No voy a decir nada. No, pero aparte no les extraña que haya salido. No les extraña que la cúpula del Partido Colorado no le diga, no, muchachos, no podés hacer este jingle. No, pero aparte no, lo raro de esto, a mí lo que me sorprendió fue lo precoz de este tipo, porque las municipales son dentro de un año y ya está haciendo un aviso. Ahora tiene candidato intendente. La verdad, el churrero es un fenómeno. Pero igual, churro, igual me parece que porque en España el presidente es zapatero, no es un zapatero, se llama zapatero. Claro. Durán no tiene que ser un churrero. Y Durano necesita un churrero de intendente. Que... Churrero y no currero. Claro. ¿Qué quieren decir? ¿Que Cacho Vidalín es currero? No. ¿Ah? Con Cacho no, ¿eh? Bueno, él lo va a entender ahí. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Hola. Estamos en... ¿Qué te está pasando hoy? Hola, Héctor, tenemos la primera llamada, ¿no? Soy Toronjil. Hola, Toronjil. Sí, sin miedo, abrite nosotros. Bueno, antes que nada yo quiero decir que yo soy una hierba rica, de buena presencia, cálida en todo momento, pero con tremendos problemas de autoestima. Hoy estoy acá porque Menta, Burcuyá y Tiro me dijeron que llamara, porque las cuatro sufrimos lo mismo. No somos valoradas. Actualmente formamos parte de Canaria Serena y la gente no nos nota. Ay, no te puedo creer. Habla todo el tiempo del sabor del mate. Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Imagínate un invierno mucho más abrigado. Trae ropa o alimentos no perecederos al segundo nivel del estacionamiento de Montevideo Shopping y colabora con la campaña del abrigo del 7 al 27 de mayo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Saman, Movicenter, Océano FM, Diario El País, Quimro, La Especialista y Tele 12, y es organizada por Manos del Uruguay, Coca-Cola y Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Ya no tenés que salir de tu casa para navegar en Internet. Llegó Internet Fácil de Movistar. Por solo 195 pesos por mes, tenés Internet inalámbrico a alta velocidad, para que te conectes cuando quieras, al precio más bajo. Internet Fácil es mejor, es Movistar. Cuando la palabra ómnibus se transforma en ómnibus, es un claro síntoma de resfrío. Así que el primer ómnibus que veas pasar, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Una moto. Una moto que hace que un camión se mueva. O un barco. O un avión. Una industria. Un país. Se mueve ANCAP. Garantizando el cuidado del medio ambiente. Se mueve Uruguay. Estoy en el área y tengo la pelota. ¿Qué hago? ¿Le pego el primer palo o el segundo? ¿Se la pico? Aunque también puedo eludir al golero. Bueno, me voy a tener que ir decidiendo porque ya se me viene el cuatro arriba. Está, se la pongo entre el parchao. ¿Querés tener el mejor rendimiento físico y mental? Toma Beroca, una combinación de vitaminas y minerales clínicamente comprobada. Beroca, sentí tu cuerpo y tu mente al máximo. Si es Bayer, es bueno.

Dice que sos bolche, facho, de todo, lo que sea, a todos los acusa. Eso es bueno, eso es bueno. Incluso, Pablo, que me gustaría cronometrar cuánto participó hoy de la columna, porque prácticamente no intervino. Le dicen, mirá con qué violencia aparte, dicen. ¿Dónde está, verdad? ¿Dónde está, Pablo? ¿Qué te decimos, no? El que, pero lo comenté, creo, acá, este. Lo felicito por el programa, pero Pablo, das asco como saltás por la calle. Y no es la primera vez, ¿eh? Mirá, se ve que te tiene estudiado. Te tiene estudiado, bueno. La beta la muestra. Qué lindo que es todo. El tío Aldo, ¿a quién vota? ¿Sabrán ustedes? Sí. ¿Qué perfil lo dijo? Ah, no, pero sigue con el perfil. Pará, viste, pero no, que me dijo. Está con la calle. ¿Cambió? Ah, está, pues pará. Sí. Te conté la de recién que me decían de querer patrón a Catalina, pero a esto que dice Piñe, pará de flechar la cancha, no todos somos del frente. Ajá. Sí, este, no, lo que yo sabía, obviamente todos sabíamos que el tío Aldo era militante del Partido Intransigente. Fue pero candidato de Edil. Su líder, claro, fue candidato de Edil, pero su líder, Víctor Licidini, se fue con la calle. O sea, desde que Víctor Licidini se fue con la calle, Aldo, el viejo y querido tío Aldo, ¿con quién está? Omar Freire, el Partido Indigente. Que se la juegue. Partido Indigente, que es de indigentes económicos y sexuales. Que se la juegue como Mario Olivero Troice, que está con la rañada, claramente. O La Morte, ¿no? Que está con la rañada y que viste el lugar que ocupa en las fotos en la calle, está en el último rincón. Hay campaña de la rañada que aparece, la rañada y su equipo. Sí, lo vi, en una foto y Sarmiento hay una. Creo. Hay varias. Bueno, en una de las fotos en las que aparece la rañada con algunos integrantes de su equipo, aparece La Morte, que le dieron un lugar destacadísimo en la foto. Aparece en la prensa de izquierda. Colgado. Lo que pasa es que con la rañada hay un pueblo, lo que pasa. Ya. Muchachos, sí. Se viene Darwin y en Abre Palabra, más tarde va a estar el escritor Mario Delgado Aparaín. Que sacó novela y que, bueno, tremenda nota. Y que estuvo, bueno, en las primeras filas de su amigo Benedetti ahora. Esta semana es muy rico una charla con Mario. ¿Está con Boese, no? Sí. No, de Florida. Nació en Florida. Así que, bueno, se queden escuchando cena, después estamos malitos y demás. Gracias, Flor. Sí, perdón, para terminar, porque hay mucha gente que pregunta, che, ¿qué quedó lo de la remera? Y no sé, yo ahora voy para casa. Bueno, en serio. Tengo un problema para ir a casa ahora. ¿Sabes que no te noto bien? No, te no, vas amargado. No, ¿querés que te lleve? Sí, por favor, claro, porque de verdad, digo. Bueno. Me muero, me quedo. Va el problema. Esto, va el problema. ¿Qué pasó con este muchacho que se sienta acá generalmente? Desconocemos. No, o sea, no se sabe. No se sabe. Me dijeron que ayer, aparte, jugó Juan B. Justo. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. Porque para vos, esto que acabo de contar, ¿es verdad? Es difícil saberlo, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Hay tantas leyendas, tantas... Parece mentira para ser cierto. Soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. Escuché un programa de radio con claque. No, pero con claque, onda. Habla nomás. Yo creo. O sea, antes de concluir, antes de cerrar la idea. Estoy riéndose permanentemente. ¿Lo real? Real. Las clases de historia en el colchón. Que me des la opinión fija. Viste que después de 300 años rajaron a Icapanga de la Cámara de los Lores. Presidente de la Cámara de los Comunes, perdón. Bueno, ya estaba bien. Hay que parte. Ahí va el chiste, ¿no? Claro. No pude esperar la señal en la segunda pelota de Lid. Sigo esperando esta calle. Esta camiseta no es mía. ¿Es la que tenés puesta ahora? Espera, contala, no me sigues. Solo espera el momento que me escuche.